En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta vez hay agua en la piscina. Tras casi un año de pandemia, las cosas están empezando a cambiar. Creo que nadie puede discutir que son los mayores los que peor lo han pasado, que son los más afectados, son 4 de cada 5 víctimas. Todos lo han pasado mal, pero ellos es peor que mal. Esto que escuchas de Médicos del Mundo resume muy bien lo que ha pasado en las residencias durante este año. Es que creíamos que iba a ser más corto, ¿eh? Bueno, pues tenemos que estar una temporada sin salir, pues no salimos. Pero es que luego ya, al ver que era tan largo, ha sido cuando ya nos ha sentado peor, ¿eh? Porque los demás hemos podido entrar, hemos podido salir, hemos podido tener algo de contacto en algún momento de los 8 meses, pero es que ellos llevan 8 meses encerrados sin salir. El único contacto que tenían con la familia era media hora, 20 minutos a la semana, como mucho. Por fin la vida está cambiando. Esta noticia es emocionante, muy emocionante, la que vamos a escuchar a continuación. La emitieron nuestros compañeros en De La Sexta. La bajada en los casos y la vacunación están haciendo realidad los sueños de libertad. Son ellos los que más han echado en falta esa libertad. Esto que hoy es, sí es libertad, sí es futuro. Más que un día de fiesta, así que justo se pone corbata, se echa colonia y con ayuda de Carlos, que si estás ilusionado, nos cuenta que la ilusión se la ha devuelto la vacuna. Tengo ya pasadas las dos, la primera y la segunda, pues ya es una confianza. Hoy termina este año sin salir de su residencia también para Piedad, Felicidad y Amparo. Yo esta mañana me he puesto zapatos, llevaba ya un año con sandalias. A la furgoneta, Amparo de copiloto. ¡Adiós, que nos vamos al teatro! Mientras van llegando entre flashes a este teatro de la Gran Vía, 171 ancianos. Encantadas porque ha sido el primer día que salimos a la calle, pero a la calle de verdad a pasear. Todos es su primera salida en un año. Dicen, según veníamos, que vamos al reino un rato, pues ya ahora de que nos riéramos un ratito. Porque hoy, con la vacuna ya puesta, para ellos debe continuar. Y se fueron al teatro. Sobran las palabras. Esto se está acabando por fin. Nuestra vida ha cambiado durante este año. Se acerca ahora el final y la victoria tendrá más luz de lo que nos creemos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Aquí comenzamos la 1:06, estamos hasta las 4 de la madrugada. OndaCero.es es nuestra página web y nuestra etiqueta en redes sociales. En Twitter, en nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos. Y atención, porque esta noche tenemos como invitado al coronavirus. Sí, has oído bien, al coronavirus, al de Twitter, claro. Cuando hace un año comenzó todo esto, alguien hizo un perfil en redes sociales. Su realismo, su sentido crítico y su humor absolutamente respetuoso hicieron de él una estrella. Le siguen millones de personas. Ha sacado en todo este tiempo las sonrisas de muchas personas. Tiene un ingenio especial. Hoy va a estar en La Rosa de los Vientos. Y como todos los sábados, por supuesto, estará también con nosotros Fernando Rueda en Materia Reservada, que nos va a contar el caso de un nazi de 95 años de edad que fue guardián en un campo de concentración, que ahora ha sido enviado a Alemania para ser juzgado. Ahora la justicia tendrá que dictaminar una cosa u otra. Pero nos sitúa en la realidad, en lo que ha ocurrido en todo este tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, en diferentes países, ha habido protegidos por esos países occidentales, por las víctimas, pero nazis protegidos. Lo Los hombres lobos y los vampiros, los bebedores de sangre, van a ser protagonistas esta noche en el Círculo Secreto. Los vampiros esta noche en el Círculo Secreto y esta noche, por supuesto, con Manuel Carballal, que ha investigado muchos casos muy de cerca y nos lo va a contar. También vamos a tener el poder científico de la escritura en Eureka con Mado Martínez. Carabé, la mafia, mundo bizarro, nos situamos y nos vamos hasta Japón, hasta Tokio. Esta semana nuestra compañera Julia Otero nos anunció que se va a someter a tratamiento. Ahora pronuncia, nos ha explicado la palabra cáncer en primera persona. Ha dejado impactado a medio país con su confesión. Nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra fuerza desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, para ella. Siempre ha sido un ejemplo. Nos ha dado muchos ejemplos a todos y todos remamos ahora junto a ella. Mucha, mucha, mucha fuerza. Atención, porque esta noche también vuelven las señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Nos va a contar algo sobre el mundo de las abejas, que siguen desapareciendo, que es una de las señales del fin del mundo. Retorna La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano. Y retorna también José Manuel Escribano, tras el fallecimiento de su hermano la semana pasada. Va a estar ahí con nosotros en el callejón, José Manuel Escribano, hablándonos de cine, hablándonos del séptimo arte. Y recordamos e insistimos, Almadía Rosavientos en redes sociales. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la codirección, Silvia Casasola, al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, Javier Sevillano en redacción y producción. Y como siempre, pistas, datos, vamos a conocer al personaje oculto de esta noche, o vamos a intentar, con algunos detalles, intentar conocerlo. Detalles, referencias y datos que nos ofrece Silvia Casasola. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches, queridos oyentes. Lo primero, pues unirme a esa fuerza que enviabas a Julia, para mí un referente de la radio española y del periodismo, y mandar también muchísima fuerza y muchísimo cariño a todas las personas que por culpa del cáncer pues están sufriendo, y también a los que han perdido a sus seres queridos. Y es que tenemos dos jinetes tremendos, muy apocalípticos, que son por un lado el cáncer y por otro el coronavirus. También mandar un fortísimo abrazo y todo mi cariño a toda la gente que está luchando por salir de este gran problema, a los que les ha pillado más duro y están ahí, que parece que no ven la luz al final, pero que si luchan y luchan, si Dios quiere y con suerte, al final, con los grandes facultativos que tenemos, pues logran salir adelante. Así que todo mi cariño y mucha fuerza para todos ellos, de verdad, que os lo digo de corazón. Y bueno, aunque hemos empezado así un poquillo tristes, pero vamos a intentar a ver si en La Rosa de los Vientos esta noche, ¿verdad, Bruno?, les intentamos animar un poco para que desconectemos, que a todos nos viene bien un poquito desconectar. Y vamos contando otras cosas que también viene algunos, bien. No es que estén poco conectados, algunos están fuera de la realidad. Por ejemplo, Victoria Abril. Bueno, pero ella está con su autorrealidad engañada, que me imagino que no tendrá nadie cercano que lo esté sufriendo, como estamos diciendo ahora mismo, y por eso no termina de ver claro lo que pasa en este mundo. Yo no tengo a nadie cercano que lo esté sufriendo, afortunadamente, pero es que tengo cabeza. Bueno, cada uno elige, ella ha elegido. Pues bueno, yo no voy a hacer crítica, pero yo creo que después de todo lo que estamos viviendo, pues es terrible. Una persona sumamente realista, consciente e inteligente se da cuenta de lo que está pasando. Y es una gran actriz, evidentemente. Sí, una cosa no quita la otra, claro. Una cosa no quita la otra. Es una de las frases más repetidas hoy. Y ojalá de es verdad. Es una gran actriz, pero. Y ojalá de verdad que no la pegue una bofetada de estas de realismo, teniendo a alguien muy cercano y que se dé cuenta que esto es así. O sea, que no es ninguna tontería, que no es nada inventado. Bueno, como te decía, vamos a intentar un poquito animar a nuestros oyentes para que se queden con nosotros, que nos acompañen y que pasen una noche lo mejor posible, aprendiendo, divirtiéndose y bueno, y en compañía. Bueno, pues en la noche de hoy tenemos a personajes que son auténticos visionarios de la era digital, tan importante en estos días, que si no hubiese sido un poquito por el tema digital, pues ya es que hubiésemos estado totalmente incomunicados. Bueno, pues todos además somos usuarios de los productos que crearon, y ellos se convirtieron en pioneros a la par que nos abrían un mundo nuevo lleno de posibilidades para nuestro trabajo y también para nuestra vida cotidiana. Pero ¿de quién de las tres opciones puede ser? ¿Quién de las tres opciones puede ser si al principio muy pocos confiaron en su proyecto? ¿Será Bill Gates? ¿Será Mark Zuckerberg? ¿O será Steve Jobs? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es, si escribís en nuestro correo o si participáis en Twitter, @rosavientos, en cualquiera de las dos plataformas nos podéis escribir y todos los que acertéis, solo uno será el suertudo de la noche. Así que nada, os envío mucha suerte y a participar. La 1:14, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Está saliendo ahora mismo de las alcantarillas. Es que ha ido a visitar a los amigos de los que habla esta noche. Fernando Rada, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis ahí en la superficie? Bien, estupendamente. Bueno, bueno. Bueno, yo estoy bien o estoy igual de mal que antes. O sea que... No me digas. Sí, pero yo siempre estoy mal, ¿eh? Anda ya, no digas eso. No, tengo 47 años. No, tengo 48. Bueno, bueno, tengo ya 48. Lo has dicho todo. Pues está claro que 47 estás fatal. Y pico, un poquito raro. Estás fatal. Él abrió el ojo y dijo, que me vuelvo. y me hicieron quedarme. Ya. Hoy vamos a hablar que en de unos que les hicieron gente, quedarse. Sí. De gente que vive hasta los 90 y tantos años, muchos de ellos. O sea, que sin ningún problema. Es decir, encima. Y eran bastante malos, ¿eh? O sí. Sea, que fíjate. Bueno, ¿quién es este personaje? El primero del que vamos a hablar. Tiene 95 años. Tiene, insistimos, ¿eh? 95 años, fue guardián de un campo de concentración. Sí, el protagonista de esta noche se llama Friedrich Karl Berger. Y este era un alemán que después de la Segunda Guerra Mundial, pues abandonó el país, se fue primero a Canadá, después terminó en Estados Unidos, en Tennessee, y allí, bueno, pues era tierra, acordaros, en aquellos años era tierra a la que iba mucha gente a hacer fortuna, los sueños de construir un futuro. Y entonces, pues este llegó como tantas y tanta gente. Llegó junto a su esposa y su hija, allí se encontró trabajo, allí se jubiló, allí enviudó y allí se hizo abuelo. Lo que nadie sabía de su alrededor, y él jamás lo contó, es que llevaba una mochila encima bastante desagradable. Había servido en el campo de concentración de Neugame, que estaba cerca de Hamburgo, y que este no era un campo de concentración de judíos, sino de rusos, de holandeses y de polacos. Pero igual que en los campos de concentración que hemos visto tantas veces, aquí el tratamiento era exactamente igual de horroroso. Eran presos explotados. Eran de esos presos que había, que parecía que los querían matar de una forma cruel, de agotamiento, de extenuarlos, ¿no? Él en 1945, que era donde estaba en el campo de concentración, tenía 19 años, ¿eh? Es decir, que era cuando comenzó la guerra tenía 14, es decir, que era bastante jovencito, ¿no? Bueno, él fue uno de los que se encargó cuando ya Alemania estaba cercada por las fuerzas aliadas, pues fue uno de los que se llevó a todos los presos que todavía no se habían muerto, los evacuaron y durante 2 semanas los estuvieron andando a unos ritmos tremendos. Fijaros que en esos 15 días murieron 70 personas, ¿no? Y los llevaron hasta un lugar en la bahía de Lübeck, en el mar Báltico, donde los subieron y los metieron en 2 barcos. Con tan mala suerte que los aviones británicos bombardearon por error y y mataron a la mayor parte de los prisioneros. ¿Y se sabe dónde los llevaban, Fernando? No, estaban ahí. Estaban ahí en el puerto, los metieron en esos barcos, es lo que se sabe. Y eran como barcos prisiones, ¿no? Uh-huh. Y entonces, 5 años después, esos barcos hundidos, encontraron los restos. Bueno, pues en esos restos había unos archivos de los nazis que, por aquellos motivos que no se sabe muy bien por qué, yo no lo he encontrado, terminaron en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, muchos años después, acabaron en una oficina que se llama Oficina de Investigaciones Especiales de Estados Unidos, que está encargada de investigar a posibles criminales de guerra con el objetivo de expulsarlos del país y devolverlos a sus países para que sean juzgados, ¿no? Y esta organización se creó en 1979 y desde entonces han pescado a 109 nazis. Es decir, Berger es el número 109, posiblemente el último, ¿no? Bueno, al final, no sé muy bien cómo, porque ha tardado, fijaros, desde que el barco se hunde hasta ahora han pasado un montón de años, pero el hecho es que fue encontrado, juzgado y ha sido deportado. El delito de ser deportado es por ser guardia nazi del campo de concentración, ¿no? Y bueno, esto ha provocado que el fiscal general interino de Estados Unidos, Monty Wilkinson, haya declarado, y lo leo textualmente, que este caso demuestra el compromiso de Estados Unidos de garantizar que el país no sea un refugio seguro para quienes han participado en los crímenes nazis contra la humanidad y otros abusos contra los derechos humanos. Uh-huh. Algo absolutamente tremendo, teniendo en cuenta que Berger ya está en Alemania, que hace ya tiempo la justicia alemana desestimó los cargos contra él, que el proceso solo podría ser retomado si él se autoinculpa, lo cual no ha hecho ni va a hacer, y que además su responsabilidad en los grandes hechos criminales, pues comprenderéis que con 19 años que tenía en el 45, pues han sido, no digo que no fueran importantes, pero en comparación con las de miles y miles de personas, han sido prácticamente casi nulos. O sea que es un paripé lo que están montando aquí. No, bueno, es que Estados Unidos, por eso os he leído textualmente la frase que a mí me ha dejado patidifuso completamente del fiscal general interino, es como una prueba de que Estados Unidos siempre ha perseguido a los nazis, ¿no? Yeah. Lo cual me parece, repito, un paripé. ¿Qué es lo que va a pasar con este hombre? ¿Qué se puede pensar que es lo que puede ocurrir en el futuro? Con este hombre, nada. Nada. A este hombre le van a dejar, no tardarán en dejarle en libertad, puesto que comprenderéis que hombre, 70 años edad, después claro, nuevas pruebas no van a aparecer y él no se va a decir, no, sí, en realidad yo cometí unas barbaridades tremendas. Sí, evidentemente, pero claro, tiene la edad que tiene, pero eso sí, no oculta una realidad que la realidad quiere decir y significa que en Estados Unidos, en otros países aliados, pero también en Estados Unidos, se protegieron algunos personajes relacionados con mandos importantes en el mundo del nazismo. Yo creo, Bruno, que Estados Unidos es el país, en este sentido, que actuó de una forma más salvaje en apoyo de los nazis, porque hipócrita total, países, además, Fernando, muy claro, hipócrita total, porque es verdad que en España, por ejemplo, se protegió a los nazis, pero es que en Estados Unidos, en Rusia, que fue con Estados Unidos un gran protector del genio, entre comillas, nazi, pero es que ellos, además, es que los colocaron y los utilizaron para que siguieran desarrollando en Estados Unidos los mismos proyectos de todo tipo, científicos, médicos, que habían en los que habían investigado en la Alemania de Hitler, y que siguieran investigando para Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos no tuvo ningún problema. No tuvo ningún problema, primero, en reclutar a cerca de 4.000 militares que habían trabajado en el espionaje para Hitler, y crear la organización Gehlen. Pero esta fue una cosa que hicieron en Alemania. Pero luego hicieron la Operación Paperclip. La Operación Paperclip era muy sencilla, ¿no? Sabían perfectamente todos los aliados que Alemania tenía unos científicos de narices, muy buenos, muy buenos, y entonces dijeron, vamos a ver, vamos a traernos el genio. ¿Cuál era el problema? El problema era que estos tipos eran, en gran medida, eran seguidores devotos del Tercer Reich, que muchos de ellos, una gran parte, habían tenido relaciones directas con Adolf Hitler, con Heinrich Himmler, con Göring, que lo que habían hecho eran proyectos que es verdad que algunos eran grandes científicos, pero que habían podido desarrollar sus proyectos. ¿Por qué? Porque habían utilizado mano de obra esclava, habían utilizado a la gente de los campos de concentración para realizar trabajos sin horas, para realizar trabajos en los cuales morían muchísimas personas, ¿no? Y para hacer esto, pues, ¿qué hicieron? Pues, sin ningún problema, se estaban celebrando los juicios en Núremberg, que eran los juicios que se llevaban a cabo contra los criminales nazis, y ellos lo que hacían era librarles, sacarles de la lista de los que iban a ser juzgados, o esperar a que fueran juzgados, y una vez juzgados, cogían y y se los llevaban a Estados Unidos. Les daban visados para poder llegar, y muchos de ellos, condenados, no cumplían las sentencias, ¿no? La operación Gehlen tenía como objetivo darle que los espías nazis, que algunos espías nazis que fueron protegidos por Alemania, pudieran campar a sus anchas. Sí, la operación fue una operación de Reinhard Gehlen, que era un general que había luchado contra los rusos, que eran uno de los grandes enemigos de Alemania, y él se preparó un rinconcito para cuando perdieran la guerra, escondió un montón de documentación, y llegó acabada la guerra, les ofreció a los americanos, le ofreció a la CIA, que él podía ser la cabeza en Alemania para llevar a cabo la guerra contra los rusos en esa guerra fría que iba a comenzar. Eso sí, él les puso como condición que él podía elegir a todos aquellos futuros miembros de esa organización Gehlen, que luego, por cierto, se convirtió en lo que es ahora el BND, el Servicio Secreto Alemán, y cogieron y se dedicó a reclutar a quién. A todos los que él conocía, que eran los nazis que habían cometido todo tipo de barbaridades, todo tipo de salvajadas. Y bueno, pues se unieron, ya os digo, cerca de 4.000 que camparon a sus anchas, y a los cuales se perdieron sus expedientes en los cuales decían que habían servido a Hitler. Como tú bien dices, acabas de comentar que había algunos que a lo mejor directamente Estados Unidos no los captaba, sino que cuando iban a ser detenidos, los otros intentaban negociar y decían, yo, si a mí no se me juzga o no se me acusa tal, yo ofrezco estos servicios que os pueden servir, como el caso que acabas de comentar. Entonces, has dicho que en esos casos a lo mejor cogían y el expediente se perdía, pero claro, eran personajes a lo mejor que no estaban en primera línea. Pero personajes y científicos que en ningún momento luego Estados Unidos los ocultó, sino que los puso al frente de proyectos importantísimos, de primera línea, que además luego fueron protagonistas de las primeras páginas de los diarios. ¿Eso cómo conseguían maquillarlo de tal manera para que encima hasta la propia prensa no denunciara ese tipo de cosas? Vamos a ver, Estados Unidos sí que ocultó los expedientes. Es decir, los expedientes de, por ejemplo, hubo 1.600 investigadores alemanes que se fueron a Estados Unidos. Y lo que hicieron fue los expedientes que hablaban de la participación de cada uno de los 1.600 fueron declarados secretos. Por lo tanto, cuando los colocaban en instituciones de cualquier tipo, como la NASA o empresas farmacéuticas y tal, ellos iban como alemanes que habían emigrado del país, pero no se sabía que ellos en realidad habían colaborado activamente con Hitler en su lucha contra todos los aliados. Y además, y esto también es importante, nadie sabía que esta gente, y ellos por supuesto que no lo iban a relatar, habían utilizado a los judíos, a los prisioneros, para poder conseguir esos éxitos tan espectaculares que llevaron a Alemania a estar cerca en algunos momentos de ganar la guerra. La operación Paperclip es una de las operaciones que llevó científicos nazis a Estados Unidos y consiguieron un gran renombre internacional. Sí, renombre, ¿no? Fijaros que hubo, por poneros un caso, hay tantos y tantos que he tenido que seleccionar, pero hay un caso prototípico que es el de Werner von Braun, ¿no? Este era un apasionado de la tecnología de los cohetes. En 1937 le nombra director técnico del Centro de Investigación de Cohetes del Ejército, cuando tenía 25 años, ¿no? Bueno, pues se ve, bueno, dirigiendo una fábrica de 400 personas, alemanes trabajando, más luego toda la mano de obra, ¿no? Bueno, pues a este se hizo, al poco tiempo, se hizo miembro del partido nazi. Poco después se hizo miembro de las SS. Y claro, el problema es, él, cuando más adelante llegaron los problemas, que ya muchos años después de estar en Estados Unidos se empezó a saber estas cosas, él lo que decía es que él no estaba interesado en la política, que es que le obligaron a entrar en el partido nazi, que le obligaron a entrar en las SS, que él todo lo hizo por conveniencia profesional. Es decir, para poder cosechar sus éxitos, para poder investigar, para poder desarrollar esos cohetes, que era el sueño de su vida, pues él tuvo que afiliarse a esos partidos. Bailar con la más fea y con bigote, ¿no? Que era Hitler. Eso es, pero que a él le encantaba, por cierto. Pero es que además, él no puede decir... Ese fue un químico, ¿no? El que bailaba con Hitler. Eso es, ese es otro. Era su químico favorito. Sí, pero von Braun, hay algo que él no podía desmentir, y es que él él iba a visitar la fábrica donde se construían esos diseños que ellos hacían, y ahí él contemplaba la mano esclava que llevaba a cabo la construcción de, por ejemplo, los V2, esos cohetes balísticos que eran los más rápidos de la Segunda Guerra Mundial, que lanzaban y que bombardeaban Gran Bretaña, que bombardeaban Londres. Inglaterra. Pero es que además él, muy práctico, cuando vio que la guerra se perdía en 1945, él cogió a casi 500 colaboradores y huyeron. ¿Y huyeron hacia dónde? Huyeron hacia donde estaban los americanos, porque había un problema, y es que también los rusos estaban a la caza de los científicos. Y entonces ellos dijeron, no, a nosotros mejor el capitalismo que no estos comunistas, que a saber lo que nos puede pasar, ¿no? Y entonces ellos fueron los que buscaron a Estados Unidos. Se iban diciendo, que estoy aquí. Cógeme. Claro, claro, se fueron a buscarle y se presentaron y se entregaron al ejército de Estados Unidos diciendo, nosotros somos esto. ¿Y qué pasó? Pues que fueron castigados en Estados Unidos por alguien, por haber hecho todas estas cosas, ¿no? Le captó la NASA a otro y ahí se trabajó y ha pasado a la historia como uno de los que diseñó los cohetes que lanzaron el primer satélite de Estados Unidos al espacio y catapultaron al hombre a la Luna, ¿no? Con acordaros aquellos el programa Apolo y todas estas cosas. Y solamente hubo una cosa curiosa, y es que y lo hizo tan bien, fue tan bueno, que le quisieron dar, lo propusieron para la Medalla Presidencial de la Libertad. Menos mal que en aquel momento alguien recordó que este señor era un nazi. Qué raro que no le dieron lo del Premio Nobel de la Paz, que también está muy, pues, por ahí. Muy unido. Y hay casos, hay muchos casos, infinitos casos de criminales nazis que siguen todavía libres o que han estado libres durante toda su vida. Sí. Investigando para el programa, me he encontrado con una frase de Efraín Zurov, que es el que lleva ahora el centro Simón Wiesenthal, que sabéis que son los que buscan a los nazis, siempre lo han buscado, ¿no? Los israelíes que hay. Y él decía que si se considera nazis a todos aquellos que han participado en la persecución o el asesinato de civiles inocentes, dice que probablemente puede seguir vivos todavía unos cientos como mínimo. Aunque matiza que otra cuestión diferente es que puedan ser juzgados, ¿no? Porque claro, todos los que ahora quedan libres, todos están por encima de los 90 años, ¿no? De hecho, ahí en Alemania se mantiene abierta una oficina que se llama Oficina Especial para la Investigación de los Crímenes de la Segunda Guerra Mundial, que dicen que a partir de dentro de 3 años, o como mucho, se acabará su trabajo porque ya no tendrán a quién investigar, ¿no? Porque se hayan muerto todos. Pero ahí están casos, Bruno, por mencionar uno, por ejemplo, el de Ari Berheim, llamado el Doctor Muerte, ¿no? En 1945, cuando acabó la guerra, él se había hecho una fama como Doctor Muerte del campo de concentración de Mauthausen, donde este fue uno de estos salvajes que realizó todo tipo de experimentos con los presos. Bueno, pues en 1945, el 15, fue capturado por soldados norteamericanos y enviado a un campo de prisioneros, ¿no? Sí, curiosamente fue liberado en unas condiciones poco claras, que no se sabe. Yo cuando veo estas cosas alucino. Pero alucino más cuando descubro que después estuvo trabajando como si nada como ginecólogo en Alemania, en la región de Baden-Baden. Tremendo. Parece ser que ya mucho tiempo después se descubrió que la policía austriaca lo investigaba por crímenes de guerra y entonces desapareció, ¿no? Y desapareció, se le siguió el rastro, estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Marruecos escondiéndose y terminó en Egipto. Y bueno, hace más de 20 años o 20 años que se dijo que se había muerto, aunque luego se volvió a decir que se la había visto en 2005 en la Costa Brava. En cualquier caso, no se conoce su paradero y en el caso de que estuviera vivo, tendría ahora 98 años. Como también parece que está vivo el que fue el brazo derecho de uno de los nazis más terribles de la historia, es Eichmann. ¿Quién es este personaje que era su brazo derecho, que todavía está vivo y que podemos meter en ese cúmulo de criminales nazis que posiblemente siguen vivos y libres? Sí, es Alois Brunner, que efectivamente, la principal característica de este hombre, que es muy triste, es que no tenía compasión, ¿no? Este es uno de los expertos de la deportación del régimen y la llevó a cabo el brazo derecho de Adolf Eichmann, ¿no? Que fue el de la solución final, ¿no? El acabar con todos los judíos del mundo, ¿no? A él se le atribuye que acabó con 128.000 personas, ¿no? Como comandante del campo de París. Este era un tipo fantástico, estupendo, lo digo entre comillas, por si no se entiende, porque decía que lo que hacía, tenía obsesión con matar a los niños judíos, porque decía que eran los futuros terroristas, ¿no? Bueno, pues consiguió huir bajo otro nombre falso, y se le vio en Damasco, y bueno, y en 1992 pensaba que le iban a cazar y le perdieron el rastro, ¿no? Bueno, ahora mismo continúa en busca y captura, ¿no? Aunque se desconoce si ha muerto o no ha muerto, pero de estar vivo tendría 100 años. Nazis protegidos con Fernando Rueda en materia reservada. Nos vamos, ¿te parece, Fernando, a la clandestinidad? Venga, al ataque. Y es que desde la clandestinidad Fernando Rueda nos va a hablar de la verdadera cara caótica de algunos grandes espías. Sí, Richard Sorge es un ejemplo de los espías que viven y mueren en la clandestinidad. Su trabajo fue impresionante como infiltrado, aunque sus jefes no se lo reconocieron en vida. Acaba de salir el libro Un espía impecable, Richard Sorge, el maestro de espías al servicio de Stalin, de Owen Matthews, editado por Critic. Ahí se refleja cómo alguien de vida desordenada es perfecto para el espionaje. Pero antes recordemos lo que hizo. Durante la Segunda Guerra Mundial le enviaron a Tokio para que informara a Stalin sobre la posibilidad de un ataque japonés contra la Unión Soviética. Haciéndose pasar por incondicional de Hitler, consiguió la información que anhelaba. Incluso envió a Moscú la fecha del inicio de la Operación Barbarroja, como llamaba Hitler a la invasión de la URSS. Pero Stalin no le creyó. Sospechaban que era un agente doble, luego veremos por qué. Cuando comenzó la invasión, según lo adelantado por Sorge, Stalin se tiró de los pelos y comenzó a valorarla en su justa medida. Más adelante, el espía en Japón envió la información trascendental de que los nipones no iban a participar en la invasión de la Unión Soviética iniciada por los nazis alemanes. Esta vez Stalin no lo dudó y trasladó las tropas que tenía estacionadas para enfrentarse a los japoneses al frente contra los alemanes. Decisión que a la postre fue decisiva para ganar la guerra. En 1941 los japoneses detuvieron a Sorge, delatado por miembros de su red. Prácticos decidieron ofrecer a los rusos su liberación a cambio de la de uno de sus prisioneros. Stalin se negó esa y otras dos veces, alegando que no le conocía de nada. Fue ahorcado en noviembre de 1944. El problema de Sorge, según su biógrafo, fue que era un pedante, un borracho, un mujeriego, adicto al riesgo, fanfarrón e indisciplinado. Era un acérrimo intelectual snob, cuyo entorno natural eran los casinos, los prostíbulos y los salones de baile de Tokio. Le animaba una profunda compulsión a engañar. Mintió a todas las personas que le rodeaban, a sus muchos amantes y a sus amigos, a sus colegas y a sus jefes. Quizás incluso se mentía a sí mismo. Era un don Juan infatigable. Tuvo aventuras en esta época con al menos 30 mujeres. Las cautivaba y aterraba con enloquecidos paseos nocturnos en motocicleta. Tenía un rostro megalomaníaco. Borracho, bailaba por toda la casa blandiendo una espada de samurái al mismo tiempo que vociferaba que iba a matar a Hitler. Eso sí, no se permitió compartir con esas mujeres o con cualquier otra persona la carga de los secretos que llevaba consigo. Pese a sus deslices con la bebida, vivió siempre en un estado de actividad frenética. Todos los días se levantaba temprano y dedicaba horas a escribir, leer y espiar. Hizo un trabajo inigualable, pero su vida desordenada llevó a que sus jefes dudaran de él. El reconocimiento por su trabajo lo contempló desde el infierno. En 1964, 20 años después de su muerte, Jorge fue condecorado con la máxima distinción posible. Héroe de la URSS. Fernando Rueda, mil gracias. Un abrazo fuerte. Chao, chao, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Tenemos con nosotros al culpable, pero no de esto o de aquello, al culpable de absolutamente todo. Lleva un año dándonos a todos, bueno, se nos ha escapado de las manos. Un día me dijeron que debía ser y que algo que había que hacer para el futuro, para enfrentarse a las cosas. Había que ver dibujos animados, había que recordar esa serie, esos dibujos, El Coyote y el Correcaminos, que seguía el Correcaminos, seguía y seguía corriendo, aun cuando hubiera llegado a la cumbre de la montaña. Y corría, corría sobre el vacío, y solo caía cuando se daba cuenta de que había un precipicio debajo. Solo cuando era consciente de eso, del precipicio caía. Y la forma de conseguir eso es el tomarse la vida con un poquito de humor. Porque solo con humor y con ironía y con risa se puede conseguir dar seriedad a las cosas. Porque esa seriedad, ese humor, es lo que nos mantiene a flote. Cuando empezó todo esto, cuando empezó el coronavirus, un perfil de Twitter agarró ese concepto, se llamaba coronavirus, tenía magia, ingenio, humor y seriedad. Y empezó a crecer y crecer, llegó a una y a otra red social, más de 1 millón de personas en Twitter. 1 millón de personas en Twitter le seguían y acaba de publicar un libro. El libro se titula Cómo acabar sigilosamente con la humanidad. Hoy lo tenemos aquí, el coronavirus en La Rosa de los Vientos. Y tenemos la oportunidad de que sin contagiarnos podamos hablar con él. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Marino? Oye, te parecerá bonito lo que has hecho con la humanidad, ¿no? Jolín, va, la humanidad tampoco lo está haciendo todo bonito. La verdad que tenemos el planeta hecho unos zorros. Aquí el negacionismo yo creo que es incluso más extendido que con lo mío, que también lo hay, ¿eh? Oye, bueno, tienes que elegir, elige, ¿el coronavirus o Victoria Abril? Si tengo que elegir el coronavirus o Victoria Abril. Sí. Hombre, Victoria Abril es un mensaje muy de coronavirus, es decir, podría perfectamente haberlo dado el coronavirus. Oye, estás muriéndote ya, afortunadamente para todos y para ti también. Bueno, me dan pocos meses de vida, al menos muy activa, ¿eh? No sé si moriré o será una jubilación forzosa, pero parece que sí. A veces la verdad es que odio un poco a la ciencia. Vosotros no deberíais, pero yo la odio. Tú has puesto varios mensajes últimamente a raíz de el amartizaje de una nave de la Tierra en Marte. Estás muy interesado sobre lo que pasa en Marte. Parece que estás buscando el exilio allí, ¿no? En Marte. Bueno, a mí Marte me interesa si hay vida. Allí o están llevando un confinamiento muy estricto o no tiene pinta de haber nadie, la verdad. Bueno, igual están encerrados, ¿no? Igual están encerrados, pero bueno, a los virus lo que nos interesa es la vida. Necesitamos seres vivos para poder vivir nosotros. Y el exilio, aunque es algo que puede sonar un poco romántico, no es una opción real. Todos los perfiles en Twitter tienen pues una serie de datos, una serie de frases, unos conceptos. Por ejemplo, el dónde vive. ¿Dónde vive el coronavirus? Bueno, yo la verdad es que vivo un poco en todos sitios, ¿no? Es un poco como una vida circense, ¿no? Estoy por todo el planeta y ruedo por todo el planeta y circulo y hago gira por todo el planeta. O sea que vivir en un sitio no vivo, fijo. ¿Y dónde nació? Pues nadie recuerda dónde nació tampoco. A mí me pasa igual. Luego hay quien hace un registro. En mi caso lo está haciendo la ciencia. Parece ser que nací en China o como mínimo allí. nací para vosotros, porque fue cuando parece que hice, donde parece que hice el salto a seres humanos. La risa, tomarse las cosas un poco con risa, con seriedad, pero con humor, es la forma de enfrentarnos bien a las cosas, ¿verdad? De enfrentarnos de una forma coherente a lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo que el humor desestresa, ¿no? Ayuda a desfogarse y a desprenderse un poco del miedo. Yo he escuchado varias veces decir que la risa es un poco como lo contrario del miedo, ¿no? Esto se lo escuché decir a Ignatius hace poco, por ejemplo. El miedo al final bloquea y la risa te permite coger como una pequeña distancia, y yo creo que esa distancia es buena para poder tomar decisiones. Además, sienta bien. Yo creo que la risa sienta bien, y no sé a quién le puede no gusta reírse. En todo este tiempo se ha visto, en todo este tiempo de pandemia, se ha visto cómo la humanidad está un poquito loca. No sé si lo piensas así. ¿Crees que algunas pandemias, como el racismo, por ejemplo, como el machismo, hubieran salido tanto a la luz de no ser porque la humanidad se ha vuelto un poco del revés y se ha puesto sobre la mesa una serie de cosas, una serie de problemas? Bueno, yo creo que siempre se dice que las crisis sacan lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? No hay nada como ver a alguien en una situación crítica para realmente saber cómo es. Yo creo que estas pandemias ya estaban ahí, ¿no? Puede que esto lo haya agudizado un poquito, por esto que te comentaba, pero no es algo nuevo. Lo que pasa que, bueno, las situaciones de crisis a veces pues hacen emerger otras cosas. En todo este tiempo, si las tendencias negacionistas que han aparecido, a negacionistas por un lado, apocalípticas por otro, se han pasado de un sitio a otro, unos se han mostrado más en todo este tiempo. Ha salido lo mejor y lo peor de la humanidad, pero sobre todo mucho miedo y mucha incertidumbre, ¿verdad? Sí, la incertidumbre es de las peores cosas que le puede pasar al ser humano, ¿no? No saber qué va a ocurrir. A veces es peor no saber qué va a ocurrir que una mala noticia real. Hay mucho discurso negacionista. La sensación es de que el discurso negacionista, que como virus abrazo, está bastante extendido. No es tanto en realidad, pero sí que es verdad que hacen un pelín de ruido y de vez en cuando sale alguno. El coronavirus se contagia, pero lo que no contagia nunca es leer. Un libro no contagia. ¿Verdad? Y ahora acabas de publicar uno, ¿cómo acabar sigilosamente con la humanidad? Esto es demostrar que un libro no contagia nunca, es que un libro es absolutamente inofensivo. Bueno, contagia una cosa, contagia cultura, contagia saber, contagia conocimiento, pero no contagia enfermedad. No, los libros pocas veces creo que puedan hacer daño, ¿no? Y como bien dices, si contagian cosas normalmente buenas, ¿no? Entonces yo creo que un libro siempre es un bien cultural a valorar, sea cual sea. El libro que has publicado, que se ha publicado en ARPA, la verdad es que es muy ilustrativo, recorre un poco todas las pandemias, porque en absoluto esta es la única. Quizá tenemos una referencia muy limitada, evidentemente, por el tiempo, pero justo hace un siglo existió la pandemia que mató a 50 millones de personas en el mundo de la gripe española, pero tampoco era la primera, ni muchísimo menos. Está paralizada la humanidad, pero no es ni mucho menos la primera. Tú has recopilado y haces información de cada una de ellas. Sí, he recopilado 8 pandemias en el libro. Creo que son, bueno, entre las más, digamos, importantes para la humanidad, algunas que no, y bueno, que creía que podían resultar de interés para quien leyera el libro. Hablabas de la gripe española, que mató a 50 millones de personas, que en realidad fueron más que quien eclipsó a la gripe española, que fue la Primera Guerra Mundial. La gripe española ocurrió durante la Primera Guerra Mundial y fue eclipsada por la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo dejó más muertos que la propia guerra. Y se habla poco de la gripe española, y sin embargo estuvo entre vosotros eso hace un siglo. Y hace un siglo, cuando finalizó, comenzaron los llamados, y por eso se conocen así, los felices años 20. ¿Crees ahí que va a ocurrir algo así en el futuro? ¿Que nos espera un futuro? Hemos tenido un pasado muy reciente con mucha tristeza, con mucha desilusión, con mucha afección, eso es evidente, eso lo sabemos todos, pero ¿el futuro puede ser parecido a aquel, parecido a esos felices años 20? Hay expertos que ya dicen que va a ser así, ¿no? Y hay expertos que hablan de que el 2023, el 2024, pueden ser años, bueno, pues un poco de lujuria, de desenfreno, bueno, tendría cierto sentido, ¿no?, con esto que comentabas de los felices 20 también. Tú citas muchas cosas, se aprende mucho con tu libro, con tu trabajo, tú has aprendido también de que no es el único en la humanidad, que eres el último, pero ni mucho menos el único. No, no soy el único. De hecho, hay muchas de las pandemias que en realidad todavía están presentes. La peste bubónica, sin ir más lejos. Pero es verdad que está controlada, pues porque en su día la ciencia, por desgracia, y para los virus, hizo su trabajo y ahora hay muchas epidemias que están controladas. El SIDA, que es una pandemia mucho más reciente y que es más fácil que la gente tenga un recuerdo del SIDA, ¿no?, que es la enfermedad del VIH. Hace 20 años contraer el SIDA suponía estar prácticamente ante una muerte segura. Hoy, aunque no hay vacuna, existe una medicación que es verdad que tomada de por vida, que es una faena, pero para la enfermedad y la gente no se muere de SIDA. Voy a recordar y voy a citar una frase que dices en la introducción del libro, al comienzo del coronavirus, dice lo siguiente: creo que debo reconocer con todo el dolor de mi ARN que si alguna pandemia es capaz de acabar con la humanidad algún día, no se verá con un microscopio. Claro, porque es verdad y se ha demostrado que los virus y las pandemias, por desgracia para ellas, están siendo combatidas por la ciencia, ¿no? Y la ciencia además cada vez lo hace más rápido y tiene unas herramientas pues que se lo ponen muy difícil. Pero sin embargo, la estupidez humana le lleva a cosas que son autodestructivas realmente, las guerras, los atentados o el propio negacionismo de la ciencia, ¿no? Que a veces puede ser probablemente algo más peligroso para el ser humano. Por lo tanto, eso justifica un poco que la necedad o la estupidez o la ignorancia sea algo que pueda acabar y que eso no se ve con un microscopio. Tú dices también en el libro, al comienzo dices lo siguiente: a las pandemias no nos interesa que aprendáis de vuestros errores. Los virus también tratamos los problemas de la superpoblación y de maltrato al ecosistema con toda naturalidad, con la misma naturalidad con la que se permite organizar un concierto de Rafael con 5.000 personas en plena pandemia. Se han hecho las cosas un poquito raritas, ¿no? Bueno, de aquel concierto decían que cumplía las medidas de seguridad. Lo que yo no entiendo es por qué no se hacían más. Si es realmente seguro, es porque no se hicieron más. Era un poco llamativo, como de repente se había parado toda actividad masiva, pero aparecía un concierto con 5.000 personas. Desconozco bien el motivo. Hay gente que lo criticó, hay gente que lo defendió, hay gente que defendía que se cumplían las medidas, y en ese caso no sé pues por qué no se puede ir a un estadio de fútbol a celebrar partidos, no puede haber público en un partido de fútbol o en un partido de baloncesto o en cualquier otro deporte, y no se pueden celebrar otro tipo de eventos pues con ese número de personas. Lo decía Rafael, esto es un escándalo, lo demostró, ¿no? Hombre, no sé, parece ser que sí, ¿no? Si solo ese es el evento masivo que se puede organizar y no se puede organizar ningún otro más, pues hombre, a alguna persona le parecerá escandaloso. Voy a leer alguno de tus últimos mensajes, de los últimos conceptos que has puesto. Me parece muy interesante este que has dicho hace muy poquitos días, muy poquitas horas. Decías: necesito unas vacaciones. Bueno, sí, porque en realidad los virus no controlamos lo que hacemos, ¿no? Las decisiones son cosas humanas. Los virus en realidad no tomamos decisiones. Por lo tanto, bueno, era una expresión un poco como de animaros un poco a que esto ya se acaba y que el virus tiene ganas de vacaciones. Y tú decías también, coronavirus, yo soy como una gripe con cursillo. Sí, no, porque salió un juez diciendo que los epidemiólogos o que los virólogos, ahora no recuerdo cuáles, decían que eran unos médicos de cabecera con un cursillo, ¿no? Si no recuerdo mal, fue así. Y yo dije, bueno, pues yo soy una gripe con un cursillo también. Decías también, hace un año aproximadamente, os reíais de los chinos porque habían construido un hospital en 10 días. Pues, ostras, es que esto es llamativo, ¿no? Sí, sí, es sí. Es decir, en China construyen un hospital en 10 días y yo pensé que esto iba a ser el frenazo, ¿no? Si me pongo en la posición de virus, digo, uff, esto es una alarma espectacular para el mundo, Y yo pensé, hombre, alguien llamará a China y preguntará, oye, ¿esto qué es? ¿Es un pelotazo urbanístico o es que realmente hay un problema de salud pública? Todo el mundo hablaba del hospital chino que se había construido en 10 días, pero en el resto del planeta la cosa estaba tranquila. Tú decías también hace unos días que también os vais a pelear por las vacunas. Es que sois mi especie favorita. Bueno, es que hubo unos días que había unas informaciones, ¿no?, de algunos problemas con las vacunas de AstraZeneca. Parecía que no iba a cumplir los compromisos que había adquirido después de que la Unión Europea hubiera financiado, ¿no?, parte de las vacunas, ¿no?, del proceso de fabricación de la vacuna, ¿no? Y claro, hombre, a mí como virus me parece maravilloso, ¿no? Imagínate, ¿no?, el ser humano que necesita de esa vacuna como el comer para salvar vidas, incluso la economía que está sufriendo y empiezan a pelearse por la vacuna, hombre, pues será digno de ser mencionado también. La verdad es que es un libro fantástico, nos reímos mucho, pero también nos informamos mucho. Como digo y como decía al comienzo de la conversación, hay que tomar las cosas con un humor que nos hace aprender, un humor que no nos hace perder la seriedad. Es un humor que nos hace tener más cultura y enfrentarnos a las cosas con una sonrisa. Y lo hemos hecho con el coronavirus de Twitter. Coronavirus, mil gracias. Gracias a vosotros, un saludo. El coronavirus en de Twitter aquí en La Rosa de los Vientos. Es importantísimo, fantástico tenerlo. Hay que poner buena cara a algo tan terrible que ha pasado en este último año. 2,5 millones de personas, pero bueno, mensajes como este pues también nos hacen un poco liberarnos de todo este terror y todo este horror que nos ha provocado el coronavirus. Las noticias ahora en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y comenzamos aquí una hora en la que vamos a tener Círculo Secreto. Vamos a hablar de vampiros con Manuel Carvellal en el Círculo Secreto y vamos a hablar también de lo que nos dice la ciencia sobre la escritura, sobre cómo la escritura nos cura y es extraordinaria su utilidad para la vida y para la salud. Lo va a contar Amado Martínez en Eureka. Y ya sabéis, con Almohadilla Rosavientos estamos en Twitter. Almohadilla Rosavientos es nuestro perfil, nuestra etiqueta. Nos decía Gatillo a propósito de eso que decía al comienzo. 1972, un año extraordinario. Es que un año en el cual nacieron junto a mí prácticamente casi a la vez algunas de mis mejores amigas, como la actriz Jennifer Garner, Cameron Díaz o Sofía Vergara, que es íntima. Y también nos comenta dice con Almohadilla Rosavientos, con Datrio nos dice: la estupidez humana, dice una frase que ha dicho coronavirus en la anterior hora, la estupidez humana es más nociva que cualquier virus. Y antes hay más pistas, más datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, datos, referencias que nos dicen. Pues a ver, mira, os recordamos, queridos oyentes, que nuestro personaje es un pionero de la era digital y que al principio, lamentablemente, muy pocos confiaron en el éxito de su proyecto. Pero, ¿quién de los tres será? Si desde el principio, Su máxima fue ayudar a los usuarios que no tenían prácticamente ninguna idea ni experiencia en informática. ¿Será Bill Gates? ¿Será Mark Zuckerberg? ¿O será Steve Jobs? Tenéis que escribir con vuestra opción al correo arrosa.vientos@ondacero.es. O si preferís decirlo en Twitter, pues entonces ponéis @rosavientos y ahí indicáis quién creéis que es el personaje de esta noche. Y entre todos los que acertéis, pues solo uno sea el suertudo. Así que mucha suerte, que queda ya poquito para resolver. Las 2:09, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Esta noche en el Círculo Secreto, en La Rosa de los Vientos, hablamos de los vampiros, de los chupasangre. Es leyenda, pero ¿qué hay de realidad en el mito? ¿Qué hay de realidad en los vampiros? ¿Y existir? Existieron y existen. Hablamos sobre ellos como investigador, con uno de nuestros colaboradores, con una de las personas que mejor conoce algunos casos. Manuel Carvallal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, señor. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis con vosotros. ¿Qué te has bebido? Es lo que decía, sangre, un vasito de sangre. Ah, vale, vale. Claro. Requita, ¿no? Es oye, que esta bienvenida del Conde Drácula es magnífica, ¿eh? Sí, sí. Desde, oye, Stoker. Qué personaje, qué novela, qué historia tan extraordinaria y tan bonita. Seguramente ahí se mezcla de realidad, con ficción, mito, con leyenda, pero el personaje en sí, la historia y la novela tiene momentos para recordar. Y la película también. Las películas, y la película en concreto, la que más conocemos todos, que es la de Coppola. Sí, la película está muy bien, pero la novela es magistral. La novela es una auténtica maravilla. Yo creo que no ha habido película que le haga justicia todavía, porque es un, para mí es una obra de arte esa novela de Bram Stoker, que generó muchas leyendas, porque hubo mucha gente que se la tomó como si fuese un ensayo real y que obraron en consecuencia, porque los vampiros existen, sin ninguna duda. Yo, como no soy historiador, no hablo de las leyendas ni de los mitos, y como no soy médico, tampoco hablo de las enfermedades. Yo hablo de los vampiros reales, de carne y hueso. ¿Existen? Que matan para beber sangre. Sí, ¿existen? Sí, sí, hombre, claro que existen. Pero existen, ¿se pueden explicar médicamente las cosas que hacen o no? Sí, claro, es decir, pero da igual. O sea, no es lo más relevante. Si a ti alguien te corta el cuello para beberse tu sangre porque está convencido de que la necesita para sobrevivir, pues la puñeta te la hace igual. Tengas otra explicación. Y existen un tipo de personajes terribles. Que superan con creces cualquier ficción que puedas ver en televisión. Yo os doy mi palabra de que este es uno de esos temas en los que, sin lugar a dudas, la realidad siempre supera la ficción, y hay personajes que existen, reales, de carne y hueso, que viven a nuestro alrededor, que además, cuando al final los detiene la policía, siempre se dice aquello, que cuando le preguntan a los vecinos, pero si era una persona encantadora, si me abría el portal cuando entraba, y era muy normal, pero luego se dedicaba a matar gente para beber su sangre o para comer su carne. Antes de seguir, vamos a dar más información, pero lo importante que la gente tiene que saber, que acabas de publicar un libro con tus investigaciones sobre el asunto. Sí, acaba de salir el séptimo cuaderno de campo. O sea, que es la recopilación de tus investigaciones y de tus trabajos y de perseguir este tipo de personajes. Exactamente, son mis memorias de todos estos años dedicado al misterio. Son los casos que yo conozco por haber trabajado sobre ellos, sobre el terreno. y cada uno de los cuadernos de campo toca un tema, y este en concreto, Asesinos del Más Allá, Vampiros, Hombres Lobo y Asesinos en Serie, pues ya lo dice todo, ¿no? ¿De qué va? Casos de vampiros, de hombres lobo y de asesinos en serie, mucho más cercanos en el tiempo y en el espacio de lo que podamos imaginar. Estos cuadernos de capo, esta colección, en El Ojo Crítico, se pueden conseguir de forma digital en El Ojo Crítico, en papel, pero de forma digital en El Ojo Crítico, y también en la colección, en la página web, Cuaderno de Campo, ¿no? La gente que quiera conocer algo más sobre el asunto, ¿dónde les llevamos? Pues sí, buscando colección Cuaderno de Campo Manuel Carballal en Google, lo van a encontrar enseguida, porque están en Amazon, en eBay, están por todos lados, y son historias que tienen episodios, ahora si queréis comentaremos alguno, muy divertidos, porque lo que diferencia el trabajo de campo del trabajo de gabinete o del ensayo, de la recopilación histórica, es que es inevitable que vayas acumulando anécdotas, ¿no? Cuando estás trabajando sobre el terreno, algunas muy divertidas. Y en este libro, a pesar de que es brutal, de que es terrorífico, de que tiene momentos muy dramáticos, hay algunos casos que yo creo que son desternillantes, con anécdotas muy divertidas. Manuel, vamos a agotar alguna de ellas, ¿te parece? Porque tú buscaste a un vampiro de verdad. No, yo buscaba muchos vampiros y alguno lo he encontrado. Alguno lo he encontrado, porque en 1985, por ejemplo, que fue un año rarísimo, o sea, el año 85 ocurrieron un montón de cosas en España muy extrañas, muy muy raras. Por un lado, en un barrio en las afueras de La Coruña, en el barrio de Penamoa, la comunidad de ese barrio se dedicaba por las noches a salir con escopetas y con rifles a pegar tiros, a intentar cazar a una extraña criatura que aseguraban ver. Y claro, evidentemente, cuando hay un grupo de personas pegando tiros por la noche, es lógico que intervenga la policía, ¿no? Pero es que al mismo tiempo, en Valencia, en varios cementerios valencianos, yo recuerdo el caso de Pusol, por ejemplo, el caso de Villamarchante, de repente personas diferentes en relación entre ellas reportaron el avistamiento de un vampiro. O sea, ellos iban al cementerio pues a visitar la tumba de un familiar y de repente aseguraban ver a un ser con un vampiro, pero un vampiro como Bela Lugosi o como Christopher Lee, con todas las características. Y yo, como soy muy friki, pues me cogí y me fui a Valencia a hablar con la policía. Claro, yo recuerdo al jefe de la policía de Valencia, que alucinaba, ¿no? Que me decía, pero tú has venido desde Galicia hasta aquí por lo del vampiro. Pero es que al mismo tiempo, poco tiempo antes, en Valgorguina, en Barcelona, había ocurrido lo mismo, pero esta vez con un hombre lobo. Varios vecinos aseguraban en una urbanización de Valgorguina que habían visto un hombre lobo, pero un hombre lobo como los de las películas. Y en ese caso, por la jurisdicción, intervino Guardia Civil. Fue Guardia Civil quien lo llevó. Pero justo al mismo tiempo que estaba ocurriendo esto en Valencia, en Galicia, varios testigos diferentes nos contaban exactamente lo mismo, que habían visto a un vampiro en varios cementerios de la provincia de Pontevedra. Y como yo en aquel momento tenía mi grupito de éramos como los Goonies, ¿no? Nos íbamos a hacer psicofonías, a tomar al asalto sedes de sectas satánicas a las 5 de la mañana, pues no se nos ocurre otra cosa que irnos a hacer guardia a los cementerios para intentar cazar al vampiro, que es una situación como muy muy rocambolesca, ¿no? Imagínate ahí, de madrugada, esperando escondidos entre los nichos y las tumbas a que los enterradores cerrasen la verja del cementerio y se fuesen, y a quedarnos ahí con las linternas, las cámaras, a esperar a que viniese el vampiro. Y en el caso de Valencia no hubo suerte, nunca se identificó quién era aquel personaje que fue avistado por varios cementerios valencianos, pero en el caso de Galicia sí. Si lo pillamos, porque además la historia que en principio, claro, estos son mis cuadernos de campo, ¿no? Entonces yo publico los dibujos que nos hacían los testigos, como cuando te vas a encuestar a un testigo ovni, ¿no? Pues nos dibujaban el vampiro con su capa, con sus colmillos, o sea, una cosa como muy increíble. Pero cuando ya un chico que trabajaba en el matadero municipal de Pontevedra nos dijo que no, que esto no era una coña, que esto era real, que allí se presentaba un tío, muy serio, muy respetuoso, pidiendo que por favor le permitiesen beber sangre de los animales recién sacrificados en el matadero. Y al final lo localizamos y resultó ser un personaje absolutamente alucinante, un tipo que, bueno, todavía hoy vive y ahora es un poeta consagrado, tiene más de 13 libros publicados con el seudónimo de Vladimir Dragosán, pero este tipo que se hizo muy famoso en los 90, tan famoso que fue que llegaron a invitarlo a ir a varias televisiones de todo el mundo. Él estuvo con Coppola hablando de vampiros, estuvo con Christopher Lee debatiendo sobre vampiros, porque él considera que es la reencarnación del padre de Vlad Tepes. Él cree que es la reencarnación de Vlad Dracul, que fue uno de los fundadores, de los primeros príncipes voivodas de Rumanía, que entró en la Orden del Dragón, fundada por Segismundo para defender la cristiandad contra los turcos y demás, y él tiene toda una trayectoria. Yo creo que en este libro es la primera vez que se publica la biografía completa de este personaje, con el que tenemos anécdotas desternillantes. En su día fuimos a visitarlo Iker Jiménez, Lorenzo Fernández y yo, y pasamos una noche memorable con él contándonos sus aventuras, y es uno de estos personajes sorprendentes que te encuentras que bebe sangre, porque él considera que existe eso que los ocultistas llaman la magia póstuma de los no muertos, que es una creencia en la que durante la vida se preparan para pasar al más allá con cuerpo físico, como si fuesen realmente vampiros. Y hoy todo el mundo conoce a los góticos, este tipo de corrientes vampíricas están muy de moda, pero ya a mediados de los años 80 este personaje fue un auténtico pionero en España de ese tipo de creencias. Sí, porque además él llevaba una fisonomía, ¿no?, una forma de vestir muy peculiar, y yo no sé si ese afán por tomar sangre él lo le vino por cuando tú has comentado que él se creía la reencarnación del padre de Vlad Tepes, pero eso que le vino, así de repente, una vez que empezó a leer, empezó a documentarse, o él lo sentía interiormente, esa necesidad física de beber sangre. Los escépticos siempre han dicho que la explicación estaba en dos circunstancias de su biografía. Él perdió a su padre muy joven, cuando él solo tenía 7 años. Él se llama además Rafael Ángel, es un nombre real, y lleva el nombre de un hermano que falleció antes de que él naciera. Entonces, a él siempre le ha pesado mucho esa carga de llevar el nombre de su hermano muerto, ¿no? Pero antes de que falleciese su padre, que es la explicación que han intentado dar muchos de estos psicólogos de toda 100, diciendo que, bueno, nada, es que él tuvo un trauma en su infancia y lo orientó por ahí. Pero yo recuerdo una ocasión en su casa que me enseñó unos cuadernos del colegio de cuando él tenía 5 y 6 años, que además los reproduzco, los dibujos en este libro, incluyó un montón de dibujos hechos por Vladimir cuando era un niño de 5 o 6 años, y todos los motivos recurrentes son vampiros, murciélagos, hombres lobo, la Santa Compaña. O sea, desde muy niño él estaba muy identificado con ese mundo, ¿no?, de las sombras, del más allá. Se sentía muy cómodo en los cementerios, porque él además sufrió dislexia de niño, y era un chaval al que no le gustaban las cosas que le gustaban a los demás niños en su colegio, y donde él se sentía en paz y tranquilo eran los cementerios. Y por eso comenzó a frecuentar los cementerios. A medida que crecía, él es un romántico absoluto, le gusta vestir de época, con capa, uh-huh, con bastón, en fin, muy elegante, y esa era la razón porque los testigos, y esta es una de las moralejas de este caso, por increíble que era lo que nos contaban los testigos, porque era absolutamente increíble, o sea, mucho más increíble que si te cuentan que han visto un ovni o la Santa Compaña, cuando tú ves los dibujos que nos hacían los testigos de ese ser que habían visto en el cementerio y luego lo comparas con las fotos de Vladimir, es que los testigos no estaban mintiendo, los testigos nos estaban contando exactamente qué es lo que habían visto: un vampiro con capa, los colmillos eran postizos, no es que le creciesen, pero habían visto un exactamente lo que nos estaban describiendo. Esa es una de las moralejas de este caso. Y él hacía la liturgia de también coger, y creo que intentaba dormir en ataúd, ¿no? Sí, de hecho hay anécdotas muy divertidas con eso, porque él pretendía vivir como un vampiro. Él creía en eso de la magia póstuma, y durante muchos años él lo que quería era prepararse para pasar al más allá, pues como un no muerto, como un vampiro. De hecho, ya a principios de los 90 entra en contacto con la comunidad esotérica en Barcelona. Tiene unas relaciones muy peligrosas, con personajes de los más siniestros que yo he conocido en mis correrías por este mundo, y es donde descubre toda esa magia luciferina, o todos esos cultos luciferinos, en los que el consumo de sangre pues es una práctica habitual, preferentemente humana, pero a diferencia de lo que ocurre con los seriales, con los psicokiller, cuando estos personajes consumen sangre humana es porque se lo permiten, porque alguno de sus adeptos está dispuesto a que le metan un tajo y a que beban su sangre voluntariamente, ¿no? Como se supone que debe ser en la leyenda del vampiro, que la víctima accede a ser vampirizada. Y así es como empezó Vladimir a meterse en un mundo muy oscuro, del que afortunadamente salió demasiado tarde, porque bueno, tuvo algunas experiencias muy muy desagradables en aquellos años. Además, ha salido una noticia, una información sobre el peligro de beber sangre. Sí, porque beber sangre nos parece una cosa de película, una cosa pretérita, o que hacían los aztecas o los mayas, pero todo esto está a la orden del día, y a lo largo de toda la historia han existido momentos de grandes pandemias, por ejemplo, en que la gente llegaba a la conclusión de que la sangre, ocurrió por ejemplo con la tuberculosis, hubo muchos crímenes, yo hablo de España, sin salir de nuestro país, crímenes terribles, secuestros y asesinatos incluso de niños, para beber su sangre, enfermos de tuberculosis, porque creían que con eso bueno, pues podían curarse, ¿no? Porque en realidad lo que tenían era una sobredosis de hierro, porque la sangre tiene un alto contenido en hierro, pero no tiene esas propiedades medicinales. Pero todas estas atrocidades que nos parece que son algo del pasado, fíjate, casualmente esta misma semana, hace un par de días, antes de ayer, me enviaban unos vídeos terroríficos, brutales, espantosos, tomados a principios de esta semana en estas cárceles de Ecuador, donde se han dado estas revueltas, y donde bandas rivales de narcotraficantes cometieron una serie de... Hay más de 70 muertos, pero no se trata de muertos simplemente. O sea, esas imágenes que están tomadas con teléfonos móviles, que a mí me las mandaban para que las analizase, para ver si se podía detectar algún tipo de ritualidad o de componente esotérica o ritual en esas imágenes, de verdad que no os podéis imaginar las atrocidades. Entre otras cosas, hay momentos en que se ve con toda claridad, repito, sin censura, cómo abren el pecho de la víctima, cómo extraen el corazón, todavía palpitando, y en algunos casos se lo comen, empiezan a mordisquearlo. Esto ha ocurrido esta semana, no estoy hablando de algo que pasase en el siglo XVII o en el siglo XVIII, te digo que esto pasó el martes pasado, y a mí me llegaron las imágenes antes de ayer. O sea, que estamos hablando de una realidad social que todavía hoy existe, por brutal que nos pueda parecer, estas cosas están ocurriendo en la actualidad. Yo no sé si con algunos de los casos que has estado tú investigando y siguiendo, igual que el perfil este de Vladimir hacía todo como esa liturgia de ir vestido de época, el ataúd, la sangre y tal, también cogió ese punto glamuroso del Drácula de Stoker, muy diferente del pues eso, Nosferatu original, ¿no? ¿Él también se veía así como muy seductor, o de eso pasaba? Sí, bueno, se veía, y de hecho lo era, para un perfil de mujeres, pues resulta su elegancia, su dandismo, porque en el fondo él es un dandy, y lo sigue siendo todavía a fecha de hoy, pues resulta muy atractivo y muy seductor, aunque te arriesgues a que te pegue un mordisco en la yugular para beber tu sangre. Pero sí, Vladimir llegó a tener su pequeño grupo de seguidores en Pontevedra, y hacer sus rituales, oficiar sus rituales mágicos y esotéricos, aunque todo eso hace años ya que lo dejó. Él ahora se dedica a la literatura, a la poesía, al arte. Tiene publicados más de una docena de libros. Yo además he comprado algunos de ellos, y con una poesía que con mucha frecuencia hace alusión a ese sistema de creencias, al más allá, a los no muertos, a la sangre. Se convirtió en un pintor, porque siempre ha sido un artista, en el fondo. Vladimir siempre ha sido un artista que ha expuesto ya en tanto en España como fuera de España, ha realizado varias exposiciones, y ahora se ha apartado un poco de este mundo oscuro y siniestro, aunque nunca ha renegado de su convicción de que es quien es. Y además pagó un precio muy alto por él, porque yo soy consciente de que en su día sufrió agresiones, sufrió palizas. Bueno, ahí relato algunas anécdotas también muy dramáticas en ese sentido, pero en el fondo él eligió una forma de vida sin hacer daño a nadie, que debería respetarse. En otros casos, digamos que el caso de Vladimir es la parte más amable de este mundo, pero en otros casos, tanto personas que se creían vampiros o hombres lobo, que estaban convencidos de que eran vampiros o hombres lobo, como lo contrario, me refiero a esos Van Helsing amateur que se dedican a ir por el mundo cazando vampiros o cazando a personas que ellos consideran que son vampiros y que llegan a matar igualmente, en este caso por una creencia totalmente opuesta, totalmente diferente, ¿no? Y hay una gran casuística, por desgracia, y tampoco tenemos que salir de España, de homicidios, de crímenes, de asesinatos, en que el móvil es que el asesino, el autor del crimen, estaba convencido de que estaba matando a un vampiro. Yo un ejemplo muy gráfico que comento siempre, y además incluyo las fotos en este cuaderno, le dedico un capítulo, porque como en todos mis cuadernos de campo, yo elijo 8, 10, 12 casos, porque cada uno de esos casos tiene una moraleja, ¿no? Enseña algo, nos aporta algo en concreto. Y uno de los casos que a mí me impactó siempre muchísimo, porque tiene un trasfondo esotérico muy desconocido, de hecho yo es la primera vez que voy a publicar esa historia, es el de Álvaro Bustos. Cuando tú te vas al Museo de la Policía, que está en Ávila, el Museo del Cuerpo Nacional de Policía, o sea, la academia donde se forman todos los policías, en la planta baja tiene un museo muy muy muy amplio con toda la historia del Cuerpo Nacional de Policía Española, y ahí tienes piezas de todos los crímenes importantes. Ahí están las pistolas del Jarabo, por ejemplo, de aquel asesino múltiple. Uh-huh. Tienes todas las pruebas del secuestro de Melody Nakachian, por ejemplo, que muchos recordarán. En Marbella. Las armas de ETA, que utilizaba ETA en sus atentados. Y al final de ese museo, a la izquierda, detrás de una pequeña columna, hay una vitrina dedicada al caso Bustos. Y ahí te encuentras todas las fotos del levantamiento de cadáver de su padre, porque Álvaro estaba convencido de que su padre era un vampiro, cogió el larguero de la cortina de su habitación, que era de madera, lo afiló, lo untó con ajo, hizo todo un ritual de preparación, y una noche, como se supone que hay que hacer con el vampiro, mientras su padre estaba durmiendo, le puso la estaca a la altura del tercer espacio intercostal, y con un mazo de madera le atravesó el corazón, literalmente le partió el corazón a su padre, física y alegóricamente, porque creía que era un vampiro. Y allí, madre, en el Museo de la Policía están las fotos de la autopsia, del levantamiento de cadáver, donde ves el cadáver con la estaca clavada, están una daga árabe con la que le cortó los tendones por si resucitaba, están una reconstrucción con un esqueleto, con la estaca de madera. O sea, es una cosa alucinante. Esto está en el Museo de la Policía de España, en Ávila, y es algo que ocurrió hace muy pocos años. No estamos hablando de un crimen, repito, de los tiempos de Black Tepes ni del siglo XV o del siglo XVIII. Estamos hablando de cosas que ocurrieron en el siglo XX y que siguen ocurriendo en el siglo XXI. Porque tú sabes, Manuel, que hay muchos asesinos en serie, asesinos y asesinos en serie, que han llegado a afirmar eso, que o se ha llegado a conocer que bebían la sangre de sus víctimas. ¿Eso tiene una explicación médica? No una justificación, sino una explicación. No, no tiene una explicación. Entendemos por qué ocurre, pero no, eso no se puede explicar. Porque este tipo de criminales, ya estamos hablando de los seriales, de los asesinos en serie, probablemente son la expresión más clara, más nítida y más diáfana de que el mal no es una cosa filosófica, no es una cosa abstracta, no es una cosa ambigua. No, el mal, con mayúsculas, existe. Y no es algo sobrenatural. Hay personas que son este tipo de psicópatas que no tienen ninguna empatía, que no son incapaces de sentir culpabilidad o remordimiento o compasión, y que hacen exactamente lo que les apetece. Y hay miles de casos de serial killer, de asesinos en serie, de psicokiller, pero de esos miles de casos hay unos casos en concreto, que son los que a mí lógicamente me han interesado, en los que el pensamiento mágico se convierte en la justificación para esos crímenes. Y lo que este tipo de psicópatas argumenta después en los juicios, en los procesos judiciales, claro, hablamos de los que han sido capturados, no de los que no han sido capturados, porque hay muchísimos asesinos en serie, no solo Jack el Destripador, no solo Zodiac, hay muchos asesinos en serie que nunca fueron capturados, porque si hay algo realmente difícil, y de hecho hay un caso que relato en el libro, es desternillante, es un ejemplo muy elocuente de a qué me refiero, el caso del vampiro de la autopista en Benidorm en 1966, que de lo difícil que es para la policía capturar a un asesino en serie, porque como no hay relación con las víctimas, como son víctimas aleatorias, es muy complicado, es lo más difícil para la policía. Pero de los que se han capturado, es de verdad espeluznante escuchar sus justificaciones, sus explicaciones de por qué mataban, y mataban porque necesitaban beber sangre para sobrevivir, porque eran vampiros. Y cuando comienza, debe ser que la sangre, además de mucho hierro, debe tener una gran componente etílica, porque llega un momento en que se embriagan de poder o se embriagan de crueldad, no lo sé, y no paran hasta que alguien los detiene. Y hay casos, yo dedico un capítulo muy extenso a un análisis, una comparativa entre el caso Roma Santa y el caso Chikatilo, que para mí es terrorífico, el caso de Andrei Chikatilo, con más de 52 asesinatos de mujeres y de niños a los que desmembraba, descuartizaba, evisceraba, se comía parte de es una cosa terrorífica, ¿no? La bestia de Rostov, o sea, no hay un guionista de Netflix capaz de imaginar las cosas que hacen en el mundo real, en la vida real, este tipo de personajes. Pero hay muchísimos, hay montones de casos de vampiros reales en la historia criminal. Peter Curtin, el vampiro de Hannover, el vampiro de Düsseldorf, Albert Fish, que es el diablo con hecho carne, John George Hyde, por ejemplo, Edward Gein, que inspiró El silencio de los corderos, White Clifford, el vampiro violador de Canadá, el vampiro de Silesia, Colmillo de Metal. Bueno, hago una pequeña biografía de cada uno de ellos, que además ya no se trata solamente de el acto de matar, sino que la extrema crueldad que emplean en esos crímenes, y no solo en los crímenes. Hay casos como el del Drácula de Japón, que es una cosa terrorífica, brutal lo que hacía este hombre, que luego escribía a los padres de sus víctimas, que eran niñas siempre de corta edad, para explicarles lo que había hecho con sus hijas. O sea, ¿os podéis imaginar un grado de maldad similar? Por eso yo siempre digo que a mí no me dan miedo ni las psicofonías, ni los fantasmas, ni los zombies, ni los extraterrestres. A mí lo que me da miedo son los seres humanos que viven a nuestro alrededor, como estos, que eran padres. Algunos, André Chikatilo era un abuelo encantador con sus nietos, que viven a lo mejor encima de nuestro piso, que van a la misma panadería, que están integrados en la sociedad, pero que luego tienen esta vida secreta terrorífica, ¿no? Estos sí que dan miedo y no los de más allá. Lo que yo no sé muy bien, hasta qué punto quién está peor, sino estos asesinos que luego se descubre que han hecho verdaderas bestialidades, o las mujeres o incluso hombres que les admiran, que les envían cartas, que les alaban, sí. Y hay algunas incluso que han querido casarse con ellos. Bueno, y que se han casado. De hecho, hay casos en que se han llegado a casarse. Y a mí es uno de los... Fíjate, además me leíste el pensamiento porque el primer capítulo, la introducción de este cuaderno de campo, es una reflexión que hago sobre un libro de Thomas de Kingsley que se titula Del asesinato considerado como una de las bellas artes. Es un libro muy provocador, aunque él utilizó un tono irónico, como él habla de el asesinato como eso, como un arte, hubo muchos asesinos a lo largo de la historia que se lo tomaron al pie de la letra y que consideran el crimen como una forma de expresión artística, con lo cual derrochan mucha creatividad a la hora de cometer los crímenes. Y esa especie de espíritu artístico a la hora del asesinato parece que ha fomentado ciertas patologías que los psiquiatras y los psicólogos les ponen nombre, les llaman murderabia, por ejemplo, es una de esas aficiones a coleccionar cuadros, poesías, música compuesta o realizada por asesinos en serie, o hibristofilia y ecritofilia, que es esa fascinación malsana por los personajes malvados que llevó a muchas mujeres a pedir en matrimonio o a crear auténticos clubs de fans de terroristas, violadores en serie, asesinos en serie. A mí un caso que siempre me impactó mucho, porque además llegué a escribirle a la prisión de Los Ángeles, donde estaba en el corredor de la muerte, condenado a cadena perpetua, pero al final se murió en prisión y no llegó a ser ejecutado. Richard Ramírez, el acechador nocturno, era un satanista. O sea, él era satanista, él era adorador del diablo, como otros asesinos en serie que menciono en el libro. Hay una imagen muy icónica de Richard Ramírez en el juzgado enseñando un pentagrama satánico que llevaba tatuado en la mano. Y este tipo se dedicaba a violar niñas de hasta 6 años y a asesinar durante meses en Los Ángeles, considerándose una forma de adorar al diablo. Bueno, pues recibió miles de cartas de amor, de fotografías, hasta que terminó casándose con una de sus admiradoras, ¿no? Por mucho que los psiquiatras digan, para mí esto tampoco tiene explicación. Y quienes quieran conocer las historias, las búsquedas, las investigaciones de Manuel Carvellal, insistimos, El Ojo Crítico, Cuaderno de Campo, busquen información en internet, en Twitter, en redes sociales, lo ponemos, ahí está todo en este nuevo Cuaderno de Campo de Manuel Carvellal. No, ahí tienen que ir la gente. Sí, y si quieren tener buenas pesadillas, eso está garantizado. Si no, les devuelvo el dinero. Gracias, Manuel. Muy bien, un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Escribir sana, leer sana. El poder de la escritura esta noche en Eureka con Mado Martínez. Oui, para ça, ce le tien, ce le mien, je n'y comprends rien. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, yo creo que ya era hora de que una escritora hiciera el programa, ¿vale? De ciencia de la escritura. Claro, es que la escritura es sana, cura. La escritura es ciencia, pero además es que es terapéutica. Sí, yo creo que muchas veces en las ondas, aquí en el micrófono lo hemos dicho, yo siempre te he dicho, es que para mí escribir es mi droga. Uh-huh. Y siempre he confesado a los periodistas, a los lectores, que para mí en gran parte la escritura ha sido no solamente una vía de escape, sino una forma de salvarme. Y me lleva salvando desde que tengo uso de razón, y me lleva salvando desde que soy muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Y coged papel y pluma, lápiz o boli o lo que queráis, porque esta noche vamos a hablar del poder de la escritura, de qué beneficios tiene, cómo podemos usarla para liberar emociones, afrontar problemas, fomentar la creatividad y explorar otros niveles de mente. Un poder que es terapéutico, que es sanador en sí mismo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que a veces nos cuesta expresar nuestras emociones. Y también puede ser muy difícil explicarle al otro cómo nos sentimos cuando ni nosotros mismos entendemos muy bien a veces qué nos está pasando, ¿no? Es que sentimos ahí como un torbellino emocional, pero no sabemos muy bien qué nos está pasando o qué emociones están navegando bajo la punta de ese iceberg emocional. Y lo cierto es que si hurgamos un poquito, si ahondamos, a veces nos damos cuenta de que en realidad no nos pasa lo que creíamos que nos pasaba, o no creíamos lo que creíamos que creíamos, o a lo mejor no, o al menos no por las razones que queríamos. Pues bien, la escritura nos puede ayudar, puede ser terapéutica, servirnos para liberar emociones, conocernos mejor, ser más conscientes, y el simple mero hecho de lanzarnos a escribir nuestros pensamientos ya supone romper una barrera, porque si te das cuenta es algo que te abre, que te suelta, y lo más importante, te distancia del problema y te distancia de los pensamientos negativos, las obsesiones, todo eso. ¿Por qué? Porque al escribir lo pasas todo por el lado izquierdo del cerebro y lo ves de una forma más equidistante. Te saca de ti mismo para mirarte desde fuera. Y es un ejercicio tremendamente tranquilizador, de verdad. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Puede aliviar la inquietud, esas noches de insomnio, de preocupación, de esos monstruos que a veces te acechan. Bueno, pues no tienes que preocuparte de la forma, del estilo, nada. Coges papel y boli, enciendes la luz, te levantas de la cama donde te pille. Deja que fluya automáticamente. Verás como si te estabas subiendo por las paredes, pues poco a poco te vas calmando y te empiezas a bajar. Y lo ves todo de otra manera. Y ese monstruo ya no es un monstruo. Es como un pequeño perrillo ahí, fácil de domesticar. Y las personas que dedican 20 o 30 minutos a este tipo de escritura, diarios, notas, pensamientos, que lo tienen por costumbre, no solo se encuentran mejor emocionalmente, sino que también experimentan mejoras hasta en el sistema inmune. Hay algún que otro estudio por ahí. Y incluso parece que puede ser bueno, porque se cuentan muchos sentimientos. Es como un poco abrirse al papel. Bueno, el diario tiene esa función. Te abres, expresas lo que igual no te atreves a hacerlo de otra forma. Pues mira, llevar un diario es algo muy bueno, la verdad. Llevar un diario es bueno porque es como repasar, ¿no? Hacer balance. Vas haciendo un poquito de balance y te vas autoexpresando. Pero hay un ejercicio muy bonito también que yo voy a proponerlo esta noche a los oyentes. A mí me encanta. Y se llama Diario de la Gratitud. Uh-huh. A ver si todos los oyentes se animan a hacerlo, porque tiene beneficios medibles e increíbles en las personas. Aumenta el bienestar, la sensación de felicidad. Se trata de llevar eso, un diario de gratitud. Fíjate qué cosa más sencilla, escribir todos los días algo por lo que nos sintamos agradecidos. Por ejemplo, podemos llamar a esta libreta el blog de las gracias, el diario de la gratitud, lo que queramos. Podemos incluso hacer que nuestros hijos se impliquen también en este ejercicio, como si fuera un juego, ¿no? Cogemos un tarro de cristal, por ejemplo, lo adornamos como queramos, lo pintamos, ¿no? Y cada día les invitamos a escribir en un papelito algo por lo que estén agradecidos y a meterlo en ese tarro. Es como una hucha de las gracias. Es bastante emocionante, además, ver cómo van aumentando esas ganancias emocionales de agradecimiento y felicidad, porque cuanto más constantes seamos en este diario de gratitud, mejor nos vamos a sentir. Y de verdad, hay varios estudios psicológicos hechos al respecto, hechos sobre el ejercicio de mantener un diario de gratitud, que realmente arroja resultados medibles e increíbles sobre el bienestar y la felicidad que producen en la gente, ¿no? Porque te da que darte cuenta de lo increíblemente afortunado que eres, y eso aumenta tus niveles de felicidad y de motivación en la vida. Es como escribir aquellas cosas buenas, en este caso las gracias, y también es importante dar las gracias y recibir las gracias. El diario lo que hace es plasmar eso. Es una palabra que tiene poder. Hablamos en muchas ocasiones del poder de las palabras. Las gracias lo tienen, ese poder. Claro que sí, las gracias tienen un poder inmenso, y yo creo que toda guía de la felicidad, toda ruta, toda hoja de planos para llegar a ese punto tan anhelado que hoy en día pues llamamos felicidad, pasa por la gratitud. Es que pasa por la gratitud y por la compasión también, ¿vale? Por la empatía con uno mismo y con los demás. Pero también por la gratitud, es súper importante. Es increíble el enorme efecto. También se han hecho estudios neurocientíficos en este sentido, que la gratitud tiene sobre nosotros. Es vida, es salud mental, física, en todos los aspectos, y desde luego mejora las relaciones y la calidad de las relaciones humanas. Te voy a contar algo que seguramente hay mucha gente que está pensando. Te lo digo en primera persona, pero seguramente es una experiencia, una sensación que tiene mucha gente que nos está escuchando en este momento. Yo no hago un diario, pero algunos días, en muchos días, escribo. Y lo que escribo cuando leo esa suerte de diario es lo que mucha gente puede leer. Este día medio fatal, este día es triste, este día es una caca, he conocido a tal y me ha hecho tal. Bueno, no se escriben cosas buenas, ¿no? Parece que nos marca lo malo solamente. Pues mira, en la escritura terapéutica se hace mucho hincapié cuando haces algún taller de escritura terapéutica, en que no te regodes en los sentimientos negativos, ¿no? Sino que simplemente dejes fluir esa expresión, esa emoción, eso que tú llevas dentro. A veces incluso sirve para cerrar duelos y cerrar círculos, despedidas, perdonar. ¿Vale? Porque no siempre estamos preparados para perdonar en un momento dado, es un proceso. Pero parece que cuando escribimos una carta todo va tomando forma, color, ¿no? Y cuando tú dices que, bueno, escribimos siempre cosas negativas, lo mal que me ha ido y tal, ¿sabes qué pasa? Que es mejor que lo escribas y lo sueltes antes que quedártelo dentro. Porque además, al soltarlo y al escribirlo y al decir, bueno, pues esta persona me ha hecho esto, yo he tenido un día un poco raro, no sé qué, no sé cuántos, simplemente con el hecho de pasarlo por ese filtro izquierdo de la mente al papel, ya está haciendo que lo veas de una forma diferente, de una forma... Pues menos mal, ¿eh? Distante. Sí, sí. Tú no notas que cuando lo escribes es porque lo necesitas, ¿no? Si no, ¿por qué lo escribes, Bruno? Por hacer bulto. No, para hacer bulto no. Ya sé que no, claro que no. Claro, pero piénsalo, ¿por qué lo escribes? Sí. ¿Por qué no te lo tienes? Es un ejercicio dentro de exorcismo, en cierto modo. Exactamente, claro. Porque estás liberando tus demonios. Y aunque sea algo negativo, ¿vale? En realidad no te estás regodeando en eso, ¿vale? Te regodearías y te fundirías ahí en tu propio veneno o en tu propio malestar si no lo soltaras, si no lo liberaras. Pero es como que lo escribes, lo liberas, lo aceptas y dices, bueno, ya ha pasado, ya lo he soltado, ¿no? Carta a nosotros mismos, otra cosa bonita. Porque la escritura también puede ser una buena vía de comunicación con nosotros mismos, que en realidad es lo que estamos haciendo ahí cuando escribimos nuestros pensamientos, ¿vale? Pero un nivel más allá, ¿no? Comunicarte con tu yo más íntimo, de tu yo a tu yo, de Bruno a Bruno. Porque, bien, al pasarlo al papel, el mensaje cobra otro significado, que es lo que estábamos diciendo, pero también te empodera, arroja una luz serena sobre quién eres. Y fíjate en cómo te hablas cuando escribes estas cartas a ti mismo. Si estáis pensando, los oyentes están pensando en hacerlo, ¿no? Fíjate cómo te hablas a ti mismo. Cómo te tratas en ese papel, en esas líneas. ¿Qué cosas te dices? En esa carta, trátate con amor y compasión, como si le estuvieras escribiendo una carta a tu mejor amigo, a alguien a quien valoras y aprecias muchísimo. Si hace falta, coge una foto de cuando eras muy, muy, muy pequeñito, cuando tenías 7, 8 años, y escríbele a ese niño y cuéntale cosas. Es un ejercicio fantástico. Saber que tú eras ese niño y ese niño se ha hecho tú. Bueno, pues, ¿qué le dirías a ese niño? Y que creemos que no eres tú, que es otra persona, pero es que ese niño ha crecido y ese niño se ha convertido en nosotros. Es bueno todo lo que nos ha pasado. Mientras tanto, pues hay cosas buenas. Es como eso, como un ejercicio de quitarse la capa de cebolla que la tenemos para lo malo, pero también tenemos cosas buenas que contarle a ese niño. Por supuesto que sí. Además, cuando veas a ese niño y lo veas con 7 años, vas a darte cuenta de lo mono que eras. Sí. ¿Entiendes? Te van a dar ganas de abrazarlo y vas a darte cuenta de que a que no querrías que le pasara nada malo a ese niño. Tiene 7 años. A que no querrías por nada del mundo que le pasara nada malo. A que quieres protegerlo. ¿Vale? Pues ese niño eres tú. Trátate así. Escríbete esa carta. ¿Vale? Probad. ¿Y lo hacemos a mano o a máquina? Esto es como lo de lavar la ropa. Sí. ¿A mano o a máquina? O a teclado ya, ¿eh? Sí, ya es que se nos está olvidando escribir y a veces hasta yo creo que yo escribo más deprisa ya con el teclado que a mano. Sí. La pregunta de millón. Bueno, si lavamos de lavar la ropa, yo a máquina, ¿eh? Que la lavadora es el mejor invento del mundo. Pero si hablamos de escritura terapéutica, de lo que estamos hablando ahora, de todo lo que estamos hablando esta noche, por favor, a mano. En primer lugar, las palabras escritas tienen personalidad, pero sobre todo, redactar a mano tiene un efecto muy distinto en el cerebro del que lo tienes si lo haces en un ordenador, porque hoy en día nadie escribe a máquina. Bien, si escribes a mano, ¿qué pasa en tu cerebro? ¿Por qué es mejor escribir a mano? Pues porque ayuda a fijar conceptos, a aprender, a mejorar la actividad cognitiva, activa la mente. Y gracias a la imagen de resonancia magnética, sabemos que escribir a mano pues activa eso, más regiones cerebrales, pero además ayuda a expresar mejor los pensamientos y las ideas. La escritura manual estimula niveles emocionales mucho más elevados. Así que en el caso de la escritura terapéutica es lo más potente. Por descontado, si vas a escribir una carta a alguien, ya sea de disculpa, amorosa o lo que sea, tampoco tiene el mismo efecto, si os dais cuenta, si está escrita a ordenador que si está escrita a mano. La apreciamos más, incluso la percibimos como más sincera si está escrita a mano. Se sabe incluso que tampoco estimamos que el médico nos presta la misma atención cuando toma notas a mano que cuando lo hace a ordenador, ¿vale? Parece que son detalles sin importancia, pero como lo ves, no lo son. En definitiva, a mano, siempre a mano. Es mejor en todo lo que estamos hablando, en los ejercicios de liberación emocional, de escritura terapéutica, de ese tipo de diarios, pensamientos, que bueno, que te vaya mejor el día o peor, te salga más o menos, ¿vale? Siempre es mejor hacerlo a mano y el efecto terapéutico es mucho mayor. ¿Y qué es eso que tanto se dice últimamente del lettering? Del lettering, bueno, pues no es nada sexual, ¿eh? ¿Ah, no? No, el lettering. Bien, pues el lettering es el arte de escribir con una caligrafía ornamental. Bueno, pues es un poquito sexual, ¿no? Bueno, vale, sí, te lo compro. Se me ocurren claro, cosas. Claro. Vale. Hazlo como si estuvieras escribiendo. Coges unos rotuladores, 3 o 4, de diferente grosor, especiales para el lettering, y te pones a escribir palabras de forma artística. Esta práctica combina los efectos de la escritura con los del dibujo, aunque aquí, más que la palabra, lo que importa es el impacto visual, ¿no? La estética. Es un pasatiempo muy relajante y artístico. Desarrolla la psicomotricidad fina, igual que la escritura. Mejora la concentración. Hay cuadernos de lettering para aprender estas caligrafías. Manuales, vídeos de YouTube. Es fácil empezar. Coges un rotulador de punta flexible, te pones a escribir palabras, frases, y además luego puedes colgarlas en post-its, en la nevera, regalarlas. Fíjate que se ha perdido mucho la costumbre esa de escribir cartas, porque seguramente ya no sabemos ni dónde comprar la de los sellos, ni dónde echar las cartas, no hay buzones, se ha perdido. El mundo moderno ha hecho que ganemos algunas cosas, pero ha hecho que perdamos otras. Una de ellas es escribir a mano y mandar esa carta. ¿Quién no ha sentido esa emoción al recibir una carta en su buzón? Ya no escribe nadie salvo el banco. Eso que te iba a decir es que a mí me hace una ilusión cuando alguien me manda una carta. Es que una cosa como que todavía ilusiona, claro que gusta, es que gusta, o sea, no vas a perder el tiempo si escribes una carta a quien se la mandes, porque el que la reciba realmente se va a alegrar. Yo me alegro, todo el mundo se alegra y fíjate, es que no es lo mismo que escribir un email. Es que no es lo mismo. Es que si el simple mero hecho, siempre lo ha sido, es y será, de sentarte, coger un boli, papel y sentarte a escribirle una carta a una persona a la que aprecias, contarle cosas, aunque vaya, sabes que le vaya a tardar una semana, 2, 3, lo que sea, meterle dentro una tarjetita, unos detallitos, unos dibujitos que hayas hecho y tal. Es que eso no tiene precio. Claro. Es que eso es un regalazo. Es un regalazo de amistad, de aprecio, de afecto. No tiene precio. Así que escribamos más cartas. Yo propongo que hagamos el club de las cartas. Por eso digo yo en muchas ocasiones que yo cuando escribo, no sé si lo hago bien o hago mal. Hago mal de muchas cosas, pero creo que una de las que no hago mal es que cuando escribo un mail... el mail es mucho más rápido, es instantáneo, tiene una serie de beneficios, pero escribo un mail que empieza con estimado tal y finaliza. O sea, es como una carta que va por otro sitio, pero se escribe como una carta, no como un WhatsApp, no como un mensaje en WhatsApp. Se escribe con todos los elementos de una carta. Creo que tenemos que hacer eso y recuperar un poquito los modales que teníamos con las cartas. Las formas son muy importantes, las formas y los rituales, porque en realidad la vida es ritual y eso es lo que nos hace humanos, eso es muy, muy, muy importante. En definitiva, lo que tenemos que decir es que escribir profesional y personalmente, de cualquier forma, escribir es terapéutico, es científicamente, está comprobado que es una cosa que nos beneficia y eso es importante, hace nuestra mente, exorciza un poco las cosas que nos queremos quitar de encima y remarcan, graban lo bueno. Es que escribir es necesario y necesariamente tenemos que decirlo, Amado. Pues sí, es el poder de la escritura, es casi mágico. Y poemas, relatos, microrelatos, tampoco hace falta que seáis Cervantes, pero si queréis explorar los lindes y los paisajes de la escritura creativa, pues tampoco tengáis miedo al papel en blanco. Yo os voy a poner un ejercicio final, ¿vale? Venga, vamos con él. Un ejercicio final, este es de escritura creativa, es fácil, y voy a deciros la primera frase y vosotros solo tenéis que seguir la historia. Esta semana, si quieres, le das vueltas, todos le dais vueltas. Ahí va, la primera frase de este relato, este microrelato, lo que queráis, es: Marta oyó unos pasos en el desván. Y la segunda es lo que nos tienen que decir. Bueno, que nos lo digan, que nos lo expliquen, que lo fotografíen, que lo que sea, con Almadía Rosa Ventos en Twitter. Aquí lo contaremos y lo explicaremos y lo narraremos en Eureka con Amado Martínez. Amado, mil gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, y luego continuamos todavía hasta las 4 en la Rosa 200. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener en esta última hora de programa Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Vamos a tener también Callejón con José Manuel Escribano. Vamos a tener el Mundo Bizarro. Vamos a hablar de Tokio. Y vamos a tener muchas cosas más en esta hora de programa que comienza ya mismo. Que vamos a tener también, cara B, vamos a hablar de la mafia. Pero antes de todo ello, últimos datos, últimas referencias sobre el concurso de esta noche, sobre el personaje oculto, el ganador, Silvia Casasola. ¿Quién era? ¿Quién es? Pues ahora vamos a verlo, porque la verdad es que está la cosa entre Bill Gates y Steve Jobs. El pobre Mark Zuckerberg se ha quedado ahí olvidado por todos, nadie le ha mencionado. Pero bueno, vamos a resolver y a ver quién acertó. Bueno, recordamos, los tres personajes se hicieron, por supuesto, archimillonarios. Ellos impulsaron sus proyectos, fueron pioneros y tuvieron éxito entre los millones de usuarios que les eligieron. Por ejemplo, Mark Zuckerberg es el más joven, está claro. Él comenzó creando una red interna en la universidad y esa idea después la traspasó y la puso en práctica para todo el mundo, creando en 2007, o sea que no hace tanto, Facebook. Bueno, pues no vamos a entrar a valorar el lado oscuro con el control de base de datos y todo eso que sabemos, los big data y tal, y todo el monopolio del que se le ha acusado, ¿vale? No entramos en eso. Pero actualmente sabemos que también controla Instagram y WhatsApp, entre otras muchas. ¿Qué pasa? Pues que el duelo entre Bill Gates y Steve Jobs, como ha pasado esta misma noche, pues, o lo que es lo mismo, entre Microsoft y Apple, pues es archiconocido. Los usuarios defienden tanto un sistema como otro, pues según les va, según sus gustos. Bill Gates, por ejemplo, ha diversificado muchísimo sus inversiones, y ya sabéis que con su esposa Melinda creó una fundación en la que invierten en muchas empresas y proyectos, según ellos, pongo entre comillas, con la intención de conseguir un mundo mejor. Tampoco vamos a valorar su lado oscuro, posibles conspiraciones, incluso que se ponen en torno a su figura, porque no entramos en ello. Por tanto, quien nos queda es Steve Jobs. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Aquí le estamos escuchando en el que dicen que es uno de sus máximos discursos cuando está presentando pues nuevos productos. Bueno, pues Jobs creó el primer ordenador personal con un par de amigos en el garaje de su casa, eso lo sabemos. Y bueno, pues para mejorar la idea original tuvo muy en cuenta los usuarios pues que no tenían ni idea de esto, de cómo funcionaba la informática. Entonces programó un software facilitando para que la gente pues se fuera animando a utilizar ello. En 1976 nació Apple Computer Company y desde entonces hasta ahora toda una amalgama de productos Apple. Bueno, ya sabéis que si el iPad, que si los iPhone, no sé cuánto, bueno, pues ha ido naciendo, mejorando y también pues facilitando que el rendimiento pues sea mejor. Dicen que los que prueban Macintosh no se cambian a Windows, pero al contrario, parece ser que sí, que los de Windows sí coquetean con los de Macintosh. Bueno, eso ya, cada uno que nos opine y que nos diga en Twitter o en el correo qué es lo que opina sobre este tema. Bueno, hay que recordar que el 24 de febrero Jobs hubiese cumplido 66 años si no hubiese fallecido en 2011 por culpa de un cáncer de páncreas que no pudo superar desde que se detectó en 2003. Antes estábamos diciendo que sí, archimillonarios y todo lo que tú quieras, pero cuando te toca un cáncer y no hay forma de arreglarlo, da igual el dinero que tengas. Y el ganador o ganadora de esta noche es Francisco Javier Muñoz. Él participó en Twitter con @FranciscoJavierMF. Así que ya sabes, Francisco, envíanos a rosa.vientos@ondacero.es. Tu dirección, pon concurso Steve Jobs. Y así no habrá ningún problema y te llegará ese detalle con todo nuestro cariño a tu casa. Las 3 y 11 continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde luego que esta música, este sonido nos evoca a Japón. Un país poblado, un país que mira el futuro, muy tecnológico, pero además también muy clásico, muy arcano. La gente intenta mezclar lo arcano, lo misterioso, lo enigmático con el futuro, con la tecnología. Nos hemos encontrado en la búsqueda de informaciones sobre Japón, sobre su capital, sobre Tokio. Tokio desde dentro, así se titula el artículo que ha escrito en La Vanguardia nuestro invitado Luis Martí. Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Luis. Tokio, 13 millones de habitantes en la ciudad, 38, el distrito 38, el Gran Tokio, la ciudad más grande del mundo, la ciudad que dicen algunos puede ser o no, pues no lo sabemos, olímpica dentro de muy poquito. Sí, es una de las ciudades más impresionantes que existen en el planeta, ya no solo, digamos, por por la cultura tan específica que tienen y tan diferente que tienen, sino porque es una mezcla un poco de todo, ¿no? Sobre todo la ciudad de Tokio. Aparte el país, que es bastante desconocido en cuando la gente viaja, ¿no? Muchas veces tiene el circuito este de Tokio, que es la gran capital, ¿no? La ciudad bulliciosa y es como un hervidero, y luego está la ciudad más tradicional, que es Kioto. Y, sin embargo, hay muchas otras partes, ¿no?, en Japón como país. Pero Tokio es una ciudad brutal. O sea, tiene una diversidad muy bestia en todos los sentidos. Yo siempre pienso en Japón y en Tokio, y lo que dices en el artículo, lo que hemos dicho, lo que hemos comentado, la mezcla, y lo hacen estupendamente bien, entre la tecnología y los valores tradicionales. Esa mezcla la llevan sin ningún problema, y lo hacen sin ningún problema. Encuentran orden en el caos perfectamente. Sí, sí. Es un tema que deberíamos, o sea, se debería tratar. Es una cosa que es la parte que, digamos, más me fascina de Tokio, ¿no? Porque es muy complejo, o sea, tiene que ver mucho con su historia. Una historia también bastante curiosa, por otro lado, aunque también necesitaríamos mucho tiempo para hablar de ella, pero es este contraste que estabas hablando tú, que por un lado tiene mucho futuro, ¿no? O sea, tiene mucho futuro, es un poco lo que es la civilización, lo que sería en un futuro, pero también en lo más profundo de ellos tiene una parte muy ancestral, muy primitiva. Y cuando vas allá, de hecho, es una de las ciudades, digamos, más seguras que existen. O sea, yo recuerdo estar allá e ir por la noche o en cualquier momento, en cualquiera de sus barrios, y en ningún momento he tenido ni la más mínima percepción de inseguridad, siendo una ciudad de las ciudades más pobladas, si no la más poblada que hay en el mundo. Entonces, ese es un punto muy muy interesante dentro de ciudad como Tokio. ¿Y cómo definirías a un poco las personas, el pueblo japonés, cuando llegas así por primera vez? ¿Cómo reciben a los extranjeros? ¿Son bastante abiertos? ¿Son un poquito a la hora de ese, no sé, a lo mejor cambias y vas a trabajar y te vas a instalar allí, o vas solamente unos días? ¿Cómo lo definirías tú un poco, si has llegado a contactar o has llegado a hablar con alguien o tratarlo un poquito más? Mira, yo te diría que si habéis leído la entrevista, básicamente te lo explica muy bien, ¿no? O sea, Yuki, que es la guía local con la que hablamos, uh-huh, lo definió muy bien, porque ella además no es de Tokio, es de Osaka, que es otra ciudad muy importante dentro de Japón, ¿no? Y también me explicó las diferencias que existen entre la gente, los japoneses que no están en Tokio, ¿no?, cuando llegan a Tokio. Es bastante chocante también para ellos, que existe una cierta sofisticación entre la gente de Tokio con respecto a la gente que no es tokiota, los que no son habitantes de Tokio, ¿no? Ajá. Y me habló un poco, sobre todo yo cuando estuve allí, lo que noté es una educación, una sobreeducación incluso, te diría, ¿no? Un formalismo tan tan exagerado, tan bestia, que llega a un punto que parece inverosímil, ¿no? Que parece de mentira, ¿no? O sea, no les da la sensación de que como que les cueste sacar, digamos, esa parte interior que tienen, ¿no? Supongo que se la trabajan ellos por dentro, y debido a la educación que han tenido, social, ¿no? Que parece ser que lo importante es lo colectivo y lo individual es menos importante. Sin embargo, hablas con Yuki, cuando hablé con Yuki me hablaba que cada vez más la gente está pensando en la parte individual y no tiene en cuenta, digamos, lo que es la parte de la amistad o de mostrar las emociones, digamos, con la gente que hay alrededor, pero sin embargo, pues tienen cierta vergüenza mostrarlo, ¿no? Uh-huh. Y te refieres, estás hablando de Yuki Makabe, que es una de las guías del lugar. Tú, como periodista, yo creo que si a la gente le pidiéramos que dijera una palabra o que hiciera un dibujo o un pequeño vídeo de lo que piensa de Japón, de un japonés, pensaría en la figura de una persona haciendo una reverencia. Esa calidad humana, son muy humanos, son muy cercanos a la gente, pero son, sin embargo, la imagen que tenemos de ellos es que hacen lo que decimos o lo que les pedimos. ¿Esa es tan reverencial un japonés? Bueno, ahora digamos, la gente joven es un poco menos en lo que estabas hablando tú, ¿no? Un poco la tipología del japonés, ¿no? El prejuicio que existe hacia los japoneses, que como todos los prejuicios en realidad, o como todos los tópicos, tienen una parte de verdad. Sí que es verdad que son muy muy educados, ¿no? Muy hospitalarios, les gusta además, o sea, con toda la naturaleza del mundo, les gusta que la gente que viene de fuera esté bien. También hay que tener en cuenta, y ya entraremos en temas antropológicos, que es una isla, ¿no? Al fin y al cabo, que fue descubierta o que fue abierta a Occidente no hace tampoco tanto tiempo, ¿no? Y que abrieron una cultura que tenían ellos muy ancestral, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando llega alguien de fuera, son gente que intenta mostrar, digamos, una educación muy sofisticada, muy reverencial y quieren quedar bien, ¿no? O sea, quieren quedar bien con la persona con la que se pueda. Entonces, de alguna manera, esa parte siempre la ves allá. Pero la gente joven, digamos que está creciendo de otra manera. No son tan, digamos, cerrados, entre comillas. O sea, no tienen una educación tan colectiva, dedicada a la empresa, dedicada a la familia, con unas jerarquías tan claras y con un rol tan específico y tal, ¿no? Hay cierta rebeldía también ahora en la gente joven, con lo cual está transformándose algo, ¿no? Y esta entrevista ella lo hablaba de esa manera. Yuki también te comentaba, que a nosotros nos gusta además tocar estos puntos, ¿algún lado menos desconocido o algún punto a visitar de lo que no es habitual en Tokio? ¿Cuál era el que te, qué lugar era el que te hacía referencia? Pues ella me habló sobre todo, o sea, yo lo que intentaba era eso, justamente lo que dices, ¿no? Que me explicara un poco, si yo voy, digamos, a Tokio, generalmente siempre acabas, bueno, no en Tokio, ¿no? Yo me dedico también al tema de los viajes y he viajado mucho, ahora por las circunstancias menos. Claro. Pero ella me explicaba que lo que ahora cada vez más busca la gente en Japón es buscar un poco el lado más local, ¿no? de la ciudad, ¿no? Que no sea pues ir a los sitios de siempre y tal y cual. Y entonces me hablaba de Shinjuku, que es un barrio, digamos, que tiene mucha vida, ¿no? Donde están toda la parte de las izakas, que son los bares, que hay una zona también nueva que es Odaiba, ¿no? que es la parte un poco que está más tocando al mar, en lo que es la bahía de Tokio. Y me hablaba también de que hay, ahora están creciendo algunos museos pequeños también. Digamos que hablaba de muchas partes, digamos, de Tokio interesantes. Sí, y también me comentaba que ella, que le gusta mucho el tema tecnológico y que también tiene muchos visitantes que le hablan de la tecnología, que fueran a Akihabara, ¿vale? Que es como una especie de la meca de la informática. Y eso es un poco los dos temas que me tocó más sobre cosas que se podían viajar. No conozco a nadie que haya ido a Japón, nadie que al volver te diga no vayas a Japón. Yo creo que hay una unanimidad en total sobre eso. Tú te apuntas totalmente con ellos, ¿no? Sí. Yo creo que cumple un poco todos los requisitos que puede querer cualquier viajero, ¿no? Que es conocer algo distinto a lo que pueden encontrar si bajan a la calle y dan una vuelta. Ahora hoy en día es todo tan igual, ¿no? Con el tema de la globalización, que Japón un poco te da ese otro punto de vista. Siendo una ciudad, como hablábamos, moderna, una ciudad como podemos tener en Barcelona, pero con una cultura completamente distinta, ¿no? Y después, cuando uno viaja, también lo interesante es escarbar, ¿no? Es no dejarse llevar un poco por lo que es la ola turística, sino que ir a intentar encontrar los recovecos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estas entrevistas que estamos haciendo que son guías locales de Civitatis, en la vanguardia es lo que nos enseñan esos rinconcitos, ¿no? Esas partes, digamos, un poco que están lejos un poco de lo que es el viaje turístico típico, ¿no? Y desde luego Japón lo tiene. y al ser una ciudad tan grande, tan potente y con una cultura y una historia tan arraigada, pues todavía es más interesante hacerlo. ¿Y por qué tiene tanto magnetismo para la gente de allí el Monte Fuji? ¿Qué tiene de especial? Que cuando llegas allí es como una especie de retiro espiritual o qué es lo que pasa? Bueno, a ver, eso comentaba ella. Yo estuve en el Monte Fuji y es un sitio que es, bueno, como todos los sitios así, con una naturaleza potente, ¿no? Te dan otra visión de Japón, ¿no? Además, de entrada, porque te aleja un poco de lo que es la ciudad. Pues ya me acuerdo que fui en verano y hacía un calor muy bestia, ¿no? Y los aires acondicionados estaban, había mucha humedad, ¿no? Y entonces la ciudad se convertía en más sofocante de lo que puede ser la ciudad normalmente, ¿no? Entonces el Monte Fuji fue como una salida, ¿no? Un respiro. Y es un poco lo que dice ella en la entrevista, ¿no? El valor simbólico que tiene para los tokiotas el Monte Fuji, ¿no? Hemos conocido un poquito más sobre Tokio desde dentro, sobre Japón, con el periodista, con el viajero, con Luis Martí. Luis, mil gracias por estar con nosotros. Venga, vosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Y atención que esta noche en la cara B os vamos a hablar con cortes de la película del Padrino, la trilogía sobre la mafia. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila de luz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. La mafia es la organización más delictiva del mundo, la más conocida, sobre la que conocemos más cosas, pero aunque lo sepamos casi todo, ahí sigue. Y sigue porque seguramente es un pulpo con mil cabezas. Cuando cae un líder, hay otros 10 que siguen en el lugar y que toman el relevo. Es una organización de organizaciones regida por la omertad, el código de honor que rige a las familias que forman parte de la mafia. Tras la unidad de Italia, desarrolló un papel fundamental en la política de ese país. Hoy en día se presenta como una organización rival de la autoridad, aunque sea autoridad en sí misma, para llevar a cabo un orden fundamentado en un acuerdo entre amigos y familia, al frente de los cuales se encuentran los padrinos. En la película En el Padrino, una trilogía del mismo nombre, se escucha a su protagonista decir: yo creo en mi familia, no confío en la protección de la sociedad, no tengo intención de poner mi destino en manos de unos cuantos tipos cuyo único mérito consiste y reside en haberles dado los votos de la gente. ¿Vives con tu familia? Sí, claro. Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas. Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene. A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará. Para encontrar la primera referencia a la palabra mafia, tenemos que remontarnos a 1860. En esa fecha, Garibaldi había logrado expulsar de Sicilia a los invasores. A raíz de eso se produjo la unificación del país. Desde sus cuevas en las montañas, un grupo de guerrilleros combatió por ese objetivo. Esos guerrilleros fueron conocidos y fueron llamados escuadrones de la mafia. A comienzos del siglo XX, la mafia encontró marco para sus actividades y tras la emigración de millones de italianos a Estados Unidos, se hicieron mucho más grandes. Y al tiempo que llegaban muchos italianos a este país, a Estados Unidos, dio mucho apoyo a todos ellos la sociedad omerta, que se convirtieron en protectores de esos recién llegados, protectores ante la policía local. Luego ese poder se extendió a la política. Nadie podía hacer nada sin contar con la mafia. Eran familiares, pero asesinos. Querían y protegían a los suyos con una mano y con la otra mataban y ajusticiaban a quienes no hacían caso y se saltaban ese código de honor. Al tiempo, decenas de esos personajes se unieron y se infiltraron en los años 20 en grupos de contrabando de alcohol, de prostitución, de juego ilegal. También apoyaron campañas políticas, les daban ayuda y apoyo, les consideraban a esos políticos de los suyos. Son cosa nuestra, decían, y ahí nació esa expresión, cosa nostra. Tenías tu negocio, te ganabas bien la vida, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, don Corleone, haga justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino. En cambio vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero. Lo que pido es justicia. El grupo fue poco a poco creciendo. Dicen que ya estaba en sus filas Lucky Luciano, de quien se sospechaba que filtró información a los aliados para acabar con Mussolini. Y esa fue una forma de comprar la inacción de las autoridades. Se produjo una guerra abierta entre los intereses que defendían ellos y los que defendían las autoridades. En prácticamente todos los escándalos sociales de Estados Unidos está el sello de ellos, está el sello de la mafia. Y es que la mafia parecía que operaba entonces con carta blanca. Se hicieron tan poderosos que les dejaron actuar y ya en los años 60 del pasado siglo había un enorme miedo a su poder. Y se sospechó de su implicación, de la implicación de la mafia en las muertes, en el asesinato de los Kennedy, de John Fisher Kennedy y también en la invasión de Cuba. Y entonces también la CIA se alió con los máximos mandatarios de la mafia. No podían luchar contra ellos, así que se metieron entre ellos. Incluso se produjo la colaboración de la mafia en el intento de asesinato fallido de Fidel Castro. Igualmente el FBI estaba fracasando en todos los intentos por acabar con la mafia y surgieron dudas. ¿Estaban dentro del FBI? ¿Habían chantajeado a sus responsables? He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia y siempre me he negado a ser un muñeco movido por los hilos de los poderosos. Contigo tenía otros proyectos, Michael. Pensaba que algún día podrías llegar a mover esos hilos. Senador Corleone. Gobernador Corleone o más. Un pez gordo. Pero no ha habido tiempo, Michael. No ha habido tiempo. Lo conseguiremos, papá. Lo conseguiremos. Ah, oye, quien te habla de tener esa entrevista con Barsini, ese es el traidor. No lo olvides. Existen pruebas irrefutables de la existencia de colaboración entre la mafia y algunos agentes de la CIA. Algunos de los testimonios de espías anteriores incluso a la figura de Kennedy hacen pensar en eso. Además, uno de los agentes del FBI que declaró a las autoridades dijo que la mafia había colaborado también con la policía de aquel país, con el FBI. Un gánster miembro de la mafia, un hombre llamado Mayer Lansky, dijo que había grabado al director del FBI, Edgar Hoover, practicando sexo con otro hombre y que esas fotografías sirvieron en su momento para chantajear al líder, al jefe de la policía americana. Por lo tanto, la mafia colaboró con la CIA y con el FBI. Esa colaboración hizo que se utilizaran las redes de la mafia para poder llevar a cabo la venta de operaciones secretas que están en el origen, por ejemplo, del escándalo Irán Contra. La mafia también ayudó en operaciones como el escándalo del Banco Vaticano o en la muerte violenta y sospechosa de varios personajes importantes. Senador, los dos protagonizamos la misma hipocresía. Pero le fulminaré si vuelve a meterse con mi familia. Ah, de acuerdo. Entendido. Normalmente a la gente le gusta la marcha. Usted se resiste. Se lo diré de otra manera. Me pagará porque le interesa pagarme. Pero quiero la respuesta y el dinero mañana a mediodía. Ah, una advertencia. No más contactos directos conmigo. A partir de ahora trate con Turnbull. Abra la puerta. Senador, para que pueda dormir tranquilo, le contestaré ahora. Mi oferta es esta. Nada. Ni siquiera el precio de la licencia. Usted tendrá la amabilidad de pagarla por mí. Buenas tardes, caballeros. Vaya, ignoraba que estuvieran aquí. Cariño, tenemos que irnos, es muy tarde. ¿Ah, sí? Qué pena. Señora Corleone, gracias por la invitación. La fiesta ha sido maravillosa. Ha sido un placer. No te... El callejón del escribano. Con el decano, con el hombre que más sabe de cine en nuestro país, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. ¿Qué tal? José Manuel Escribano, en el callejón. La semana pasada no pudiste estar. Toda la gente se ha acordado mucho de ti. Nosotros nos hemos acordado mucho de ti porque falleció tu hermano. Nosotros tenemos aquí en el programa la elegancia que tienes tú. Tu hermano la ha tenido siempre. Es un privilegiado estar contigo y haberte conocido. Y estar, bueno, pues toda la vida la dedicamos a él, ¿no? Efectivamente, Bruno. Bueno, muchas gracias por vuestro recuerdo y por vuestro apoyo. En fin, son estos palos tremendos, ¿verdad?, que nos trae la vida. Aquí no hay cine, ni historias, ni nada. Esta es la pura realidad y de vez en cuando pues pasan estas cosas. Se ha ido mi hermano Rafael, con el que yo, en fin, tanto como un hermano y muchísimo más, ¿no? Era mi hermano, mi amigo. Bueno, pues... pues nada, mi cariño para él y también para todos vosotros, Bruno, de verdad. Y para ti, José Manuel, y por supuesto para Rafael, para tu hermano. La semana pasada lo dijimos, la semana pasada no sí, pudo ver el callejón. No hablamos de cine contigo, pero es que la vida un poco es un cine. Y el final, pues, qué extraño, qué raro, qué terrible es está siendo este año, ¿no? Es cierto. Porque ni se puede despedir a la gente en condiciones. Y cuando ¿qué pasa? Va. Pues, joder, qué eso... año, qué ganas tenemos de que pase. Ya decimos este año porque se va a cumplir un año que estamos así, ¿no? Es cierto. En fin, estas cosas pues suceden así, ¿no? Y ya alguna vez comentábamos, ¿no?, ese comentario de Pasolini, que decía que la vida es como un plano secuencia, ¿verdad? Sí. Que hasta que no termina no sabemos todo el significado que ha tenido dentro. Pues es que efectivamente es que es así, ¿no? Hay planos secuencia terribles que terminan pues francamente mal, se acaban, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor es que es así la vida, Bruno, ¿qué le vamos a hacer? Las noticias y la actualidad en el mundo del cine. Tu hermano era grande y vamos a hablar también de más grandes contigo que tienen actualidad, que tienen noticia y que tienen información. Grande, grandísima, una de las grandes directoras de nuestro país, Itziar Bollain, que vuelve a la gran pantalla. Pues efectivamente, tenemos todavía su película, su última película, La boda de Rosa, en cartelera, que por cierto ha ganado el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos en estas fechas pasadas, y vuelve a rodar. Y yo creo que esto es un buen síntoma, ¿no? Si el cine español se recupera, si hay rodajes, sobre todo rodajes además de los directores y directoras importantes, ¿no? Yo creo que eso quiere decir algo, quiere decir que tenemos fe, que tenemos posibilidad y que esto se recupera. Bueno, pues desde el pasado día 8, Itziar está rodando Ma Isabel, que yo creo que va a ser una película importante. Está basada en esos momentos trágicos de 2011, cuando Ma Isabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jáuregui, se entrevistó con los miembros de ETA que habían matado a su marido en el año 2000, 11 años antes, ¿no? Unos momentos y unos días realmente duros, difíciles. Bueno, es un guión de Itziar Bollain y de Isa Campo, que protagonizan Blanca Portillo, que hace de Ma Isabel Lasa, Luis Tosar, María Cerezuela y Urko Olazábal. La música, fíjate, es de Alberto Iglesias, que recordemos que lleva 11 Goyas, además de 3 nominaciones al Oscar. La fotografía es de Javier Aguirre, Nacho Ruiz Capillas es el montador, Miquel Serrano es el director de arte, Aladne Amestoy es la responsable del sonido, el vestuario es de Clara Bilbao y el maquillaje de Carmele Soler. Y cito todo esto porque todos, junto con Luis Tosar, son ganadores del Goya. Es decir, un elenco verdaderamente formidable. Bueno, y Blanca Portilla no ha ganado todavía el Goya, pero es premio de interpretación en Cannes, que tampoco es ninguna tontería, ¿no? Esto es lo que me reafirma en que se están construyendo equipos importantes, producciones importantes, y yo creo que esto es muy buena noticia para nuestro cine. Como buena noticia es, el retorno está siempre ahí. Uno de los grandes, uno de los magníficos, uno de los extraordinarios, un director fantástico y que vuelve al cine, que está en el cine, Jaime Rosales. Pues es verdad, también está rodando, todavía está presente, creo, su última película, Petra, de hace un par de temporadas, para mi gusto, una de las mejores películas de aquel momento. Está rodando desde hace unos días Girasoles Silvestres, con Ana Castillo, Oriol Pla, al que vimos en Petra precisamente, Kim Ávila, Luis Marqués, Manolo Solo y Carolina Juste. El guion es de Jaime Rosales y Bárbara Díez. La fotografía en 35 milímetros, porque Rosales de momento no se quiere pasar al cine digital. La fotografía es de Hélène Lubart, la misma directora de fotografía de Petra. Y la película cuenta una historia, pues como de amor y de superación, protagonizada por una joven madre que lucha por proteger a sus hijos. Dice Rosales que será una película luminosa a pesar de los momentos dramáticos. De cine dramático, de luego, Jaime Rosales sabe muchísimo, de los que más. Sus películas tienen siempre emoción a raudales. Bueno, produce Fredesval, A Contracorriente, Oberol Media y Luxbox, una productora francesa. 8 semanas de rodaje en Barcelona, Mataró, Banyoles y Melilla. 2 títulos, 2 directores importantes de nuestro cine que vuelven al trabajo. Yo creo, como digo, Bruno, que esto es muy buena noticia. Yo no sé si es buena noticia, no sé los datos. Sí, te puedo decir, José Manuel, que ayer no es cine, es teatro, pero fui al teatro a ver una obra española fantástica. Me divertí muchísimo viendo Cádiz en el Lara. Y noté que la gente volvía al teatro, que volvía a hacer cosas. Yo supongo que el cine también, antes o después, va a volver. El mundo está volviendo un poquito por sus fueros, y también el arte, ¿no? Los datos, sí. ¿Cómo están? ¿La perspectiva cómo es? Bueno, los datos todavía son flojos, son malos, porque realmente no ha habido todavía. Están empezando a llegar los grandes estrenos, o los estrenos por lo menos importantes, y vamos a hablar ahora mismo de uno de ellos, ¿no? Falta un poquito todavía, pero yo creo que la perspectiva es muy buena. Y además, recuerda, dentro de unas horas, la madrugada que viene, se fallan ya los Globos de Oro. Uh-huh. Quiere decir que ahí hay sobre todo publicidad, y donde hay publicidad hay movimiento, ¿no? Y bueno, en esta semana que viene, el día 2, tenemos los Premios Feroz aquí ya en nuestro cine, y el día 6 los Goya, de manera que estamos ya lanzados a la temporada de los grandes premios, y eso va a traer también gente al cine cuando las películas con premios, las americanas, las mundiales y también las españolas, accedan por fin a nuestra pantalla. Yo creo que hay esperanza, Bruno. Hablando de los premios Feroz, me niego a no preguntarte cuánto se ha hablado, pues. Qué gran actriz, se ha escuchado muchísimo eso, se ha dicho mucho hoy, ¿no? Qué gran actriz es Victoria Abril, hombre, ¿no? Sí. Gran actriz. Igual no es tan buena científica, ¿no? ¿Puedo decir lo que me sale de la tripa, Bruno? Sí, evidentemente. Pues mira, esta señora es idiota, ¿qué quieres que te diga? Lo dijo Lores León, en cierto modo, también. Esto no se puede tolerar, vamos. Porque... Yo le quitaba el premio Feroz, te lo digo en serio, ¿eh? Sí, porque es que... Creo que esta gente tiene que ser consciente de la importancia que tiene lo que dice. Ser un poco responsable de las cosas. Ella no ha sido nada responsable, además de decir tonterías, que ha dicho tonterías inmensas, porque si algo ha pasado esta semana es que se han reducido en los sitios en donde están vacunados, se han reducido muchísimo las víctimas, pues vamos a presumir de eso. Una buena noticia y se la carga esta mujer y hablamos de ella, ¿no? Jolines. No, hombre, además no lo ha dicho en petit comité, con sus amigos, no, en cada entrevista, en cada momento, en la presentación de su premio Feroz que le van a dar por su carrera, claro, independientemente, no tiene nada que ver, ¿verdad? En todas las partes lo ha estado diciendo con toda la boca, esa sarta de tonterías y de barbaridades, como incluso que las mascarillas están construidas, están fabricadas con materiales cancerígenos, en fin. Bueno, unos disparates de tal categoría que yo realmente... yo te digo de verdad, la directiva de los Feroz de AICE ha salido a dar explicaciones. Yo le había quitado el premio. Qué difícil se lo han puesto, Desde luego, desde luego. Bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de una película. Vamos a hacer la crítica y el comentario sobre una película. Vamos a escuchar un poquito sobre ella y luego hablamos y reflexionamos sobre una película que se titula así: Pequeños Detalles. Hay algo que no entiendo. ¿Cómo alguien con el mejor porcentaje de casos resueltos trabaja 15 años sin que lo asciendan? No iría a la iglesia adecuada. Cuando te miro a los ojos, lo que veo no me gusta. Conocía todos los detalles, pero estaba a más de 15 kilómetros de la escena. ¿Y por qué, ¿Por qué? ¿Y qué es lo que dice la crítica, el comentario José Manuel Escribano sobre Pequeños en Detalles? Bueno, pues de momento decimos que la ha dirigido John Lee Hancock, también ha producido la película junto con Mark Johnson, el guión es de John Lee Hancock también, y los protagonistas, un trío formidable, Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto. Bueno, hay que recordar que además de algunos guiones para Clint Eastwood y otros, ya como director 8 títulos avalan la carrera de John Lee Hancock, un tejano del año 56. Entre ellos podemos destacar El Álamo, la leyenda, The Blind Side, un sueño posible, Al encuentro de Mr. Banks, con Tom Hanks en el papel de Walt Disney, recordad, y El fundador, que descifraba los entresijos del Imperio McDonald's. Bueno, distintos géneros y yo creo que un estilo de evidente fuerza narrativa, el de Lee Hancock. Pequeños Detalles retrata a uno de esos personajes estupendos propios del policíaco de todas las épocas, el alguacil del condado de Kerr, Joe Dacon, más conocido como Dake, que da pie a una magnífica creación, como digo, de Denzel Washington. Bueno, a este Dake lo envían a Los Ángeles para recoger unas pruebas. A él no le hace mucha gracia el encargo y luego ya sabremos por qué, pero no tiene más remedio que obedecer, ¿no? Y al llegar a Los Ángeles y tras sentir el desagrado de sus colegas, se ve involuntariamente implicado en un caso de asesinatos en serie que se están produciendo en la ciudad. Y digo involuntariamente, o quizá no tanto, parece acceder a regañadientes a la petición de ayuda, que tampoco es muy entusiasta, del sargento Jim Baxter, el personaje que hace Rami Malek, que es quien dirige la investigación. Pero pronto comprendemos que hay otros motivos todavía ocultos que lo llevan a colaborar en la tarea. Tarea que al principio solo va dando palos de ciego. Hasta que aparecen pues algunas señales y coincidencias, esos pequeños detalles del título que les permiten encaminar las pesquisas en una dirección. Claro, que puede que sea una dirección equivocada y que den con algún posible culpable que no lo sea, aunque lo parezca, o que lo sea, por más que no se pueda demostrar. Y aquí entra en escena un tal Albert Sparma, que es Jared Leto en su salsa, ya nominado al Globo de Oro, precisamente, un personaje ambiguo y bastante retorcido, cuya ocupación principal parece ser por reírse de la policía y de sus métodos. Y mientras, se produce un nuevo caso y la tensión aumenta cada vez más. Bueno, aquí hay un cierto aroma al Silencio de los Corderos, con crímenes que rozan el canibalismo y una búsqueda agobiante, igual de oscura y de malsana. Aunque este alguacil Dake sea alguien mucho más complejo y turbio que la detective Clarice Starling, recordad, ¿no? Este hombre carga con un pasado tormentoso, una historia en la que no cabe el olvido y quizá tampoco la redención. Y su protagonismo convierte el relato en algo que yo creo que va más allá del thriller policíaco al uso. Más que una pugna entre el bien y el mal, la policía y el asesino de turno, es un pulso entre la búsqueda de la verdad y la posibilidad o no de alcanzarla por entero. Y todo en un permanente claroscuro, sin verdades absolutas ni conclusiones satisfactorias. Bueno, Jordi Hancock se ha rodeado de un plantel de técnicos y artistas de primer nivel, desde el compositor Thomas Newman hasta su habitual director de fotografía, John Swartman, y concluyendo con el trío protagonista, los tres con Oscar a sus espaldas, Washington y Leto, que son el antihéroe fronterizo lleno de matices y su némesis estridente, y Rami Malek, que compone un personaje íntegro y consecuente, un policía que cree en la ley hasta el límite del derrumbe. Bueno, y este elenco protagonista es, por supuesto, lo más interesante de la propuesta, que, bueno, es verdad que quizá no sea muy original, pero sí que revela el esfuerzo de su director guionista por crear una obra clásica y a la vez moderna, un retrato de personajes y atmósferas, de sucesos tremendos y cosas pequeñas que pueden cambiar la vida. Yo creo que le ha salido bien y que merece la pena que la veamos. Desde luego que merece la pena que veamos esta película. Se titula, la hemos comentado aquí, la crítica, Pequeños Detalles. Vamos con el Super 10. La lista, la gran lista que nos trae aquí cada sábado por la noche José Manuel Escribano. En el puesto número 10... Bueno, pues para mi sorpresa, en el puesto 10 está La boda de Rosa, la otra peli de Iciar Boyain de la que hablábamos. Llevaba 18 semanas en esa segunda, en la cara B de la lista, ¿no? Entre el 11 y el 20, subiendo, bajando, y ahora de repente, pues aparece en el puesto 10. Bueno, 9 semanas en el Super 10 contando con esta. Puesto 9. Corpus Christi de Jan Komasa, una magnífica película, 11 semanas en el Super 10 y ha subido del 10 al 9. En el 8. Los Croods, una nueva era, la película de animación que ha sido hasta este pasado fin de semana la líder de la taquilla. Joel Crawford es el director, 9 semanas en Super 10 y bajando. 7. Bueno, también ha bajado un puestecito El Chico, la película de Charles Chaplin. 100 años de cine nos contemplan cada vez que vemos esta película. 3 semanas en el Super 10, todo un lujo. En el puesto número 6... Pues la película de la semana, directamente al 6, Nuevo Orden, la película de Michel Franco, este director mexicano, antiguo fan terrible del cine mexicano, con Nayan González Norvin, Diego Boneta, una película realmente estremecedora. Puesto 6, Nuevo Orden, película de la semana. Y en el puesto 5... El padre de Florian Zeller, otra de las películas que dentro de unas horas veremos posiblemente cómo su protagonista, Anthony Hopkins, se lleva un Globo de Oro. Sería el actor más veterano en ganar un Globo de Oro. 10 semanas en la lista, Super 10 desde esta semana. Y parece que va a ser Hopkins uno de los grandes protagonistas en las próximas semanas por los premios que seguramente se va a llevar, ¿no? ¿Seguro? Va a conseguir, bueno... iba a decir yo, un refrendo a su carrera, ¿no? Ya bueno, lo tiene, sí, ¿no? Ya lo tiene. Uno más, ¿no? Exactamente. Puesto número 4. Bueno, pues última semana ya para Farin, la película de Viggo Mortensen. 19 semanas, Bruno, en el Super 10. Viggo Mortensen, actor, director, productor, compositor, todo lo ha hecho él en esta película realmente estupenda. 19 semanas y ya se va de la taquilla y se va de la lista. Falling se va de la taquilla. Están pasando cosas muy raras. Como una película que lleva 19 semanas en la lista, con refrendo total y absoluto de la gente, de la crítica, de los comentarios. Bueno, pues tiene que irse. Es un año extraño. También para el cine, ¿eh? Ya lo creo. Puesto número 3. La chica del brazalete, esta película francesa. 2 semanas en el Super 10, la ha dirigido Stéphane Desmoustiers y las protagonistas son la hermana de Stéphane, Anaïs Desmoustiers, y Malissa Gers, una chavala jovencita, pero realmente una estupenda actriz. En el 2. Pues una película española estupenda, My Mexican Pretzel, de Nuria Jiménez. Dicen que es un documental, pues posiblemente sí, o lo mismo no, cualquiera sabe. 12 semanas en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1, desde... Pues desde el siglo pasado, ¿no? Pues casi que sí, porque hay que contar hasta 25. 25 semanas en todo lo alto, Las Niñas. La película de Pilar Palomero, con Andrea Fandos, con Natalia de Molina. Todas las niñas, Pilar, Andrea y Natalia, favoritas para los Feroz, para los Goya y para todos los premios que haya que dar en el cine español. Como digo, 25 semanas en la lista, Las Niñas, una película española estupenda. 25 semanas, casi medio año en el puesto número uno, con un número uno, con José Manuel Escribano. Gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que nos cuentan esta noche que el mundo, la Tierra, se está quedando sin abejas. Esa es una de las señales más evidentes y ahora vamos a saber por qué del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, de retorno. Muy buenas, hermosos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, bien vistos, querido. Aquí andamos, de retorno, el retorno. Y nos encanta escucharte, ¿eh? Bueno, a mí también. Yo no he dejado de escucharos, ¿eh? Porque, como sabéis, podemos escuchar el programa bien en directo, lo podemos escuchar también por medio del podcast, el podcast que ha cambiado ahora un poco en este nuevo diseño. Oye, mucha gente pregunta, vamos a contar exactamente, vamos a contarlo un poquito, si os parece. Mira, se puede hacer de dos maneras, bien desde la página web o bien desde estos teléfonos móviles que todos tenemos ahora, de estos teléfonos, estos smartphones, estos teléfonos inteligentes, o desde las tablets. Si lo hacemos desde las tablets o del teléfono móvil, lo que tenemos que hacer es bajarnos la aplicación de Onda Cero, entrar en la pestaña de programas y ahí buscar La Rosa de los Vientos. Desde ahí ya tenemos nuestros compañeros de multimedia en unas horas cuelgan ya todas las secciones y todo el programa completo y lo podemos escuchar ahí directamente. Pero si lo que queremos es guardar el podcast, lo que tenemos que hacer es, una vez abierto en la pestaña que nos enseña todos los podcasts, ahí hay como unos puntitos suspensivos que nos dan paso a otras posibilidades de hacer con ese, que podemos hacer con ese podcast. Una de ellas, pulsamos sobre esos puntitos suspensivos y se nos abre un desplegable en el que una de las opciones es guardar en el almacén de podcast dentro de la del sistema de la tablet o del teléfono móvil que nosotros tengamos, bien en el sistema de Android o bien en el sistema que maneja ya los iPhones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que tenemos ahí guardado las piezas, los podcasts que nosotros queramos escuchar y los tenemos directamente. Es decir, nos facilita la tarea de, en vez de tener que abrir un almacén nosotros en nuestro ordenador, donde tener guardar el podcast, lo podemos llevar en el propio teléfono móvil directamente abriendo la función de podcast que tenga el sistema del teléfono móvil o de la tablet con la que estemos, pues directamente se queda ahí almacenado. No es necesario que nosotros montemos un archivo específico del podcast, puesto que el sistema ya lo almacena directamente en cuanto demos a la opción de almacenarlo. Mucho más cómodo, más fácil, porque no solo lo podemos llevar en el ordenador guardado, que también con el mismo sistema en la página web se realiza de la misma manera, sino que lo podemos llevar directamente a través de la aplicación de Onda Cero en el móvil o en las tablets estas que manejamos prácticamente todos. Vamos a contar y contaremos alguna vez más con más calma todo lo que tiene que hacer la gente para que pueda escuchar en podcast en OndaCero.es el programa. Y hablaremos más en profundidad, pero cuéntanos cuatro detalles, los fundamentales que tenemos que saber, que es muy importante, la pérdida, la casi desaparición de las abejas en el mundo. Mira, mira, mira, claro, mira. Mira, sí. Protagonismo. Pues fíjate, esto, cada vez lo estamos escuchando, desgraciadamente lo estamos escuchando menos. Detrás del origen de esta desaparición de la población de las abejas y fundamentalmente de otros polinizadores, pues están entomólogos, biólogos, ecólogos y todos los profesionales acabados enólogos que estén relacionados con el tema y que estén interesados en la biodiversidad. Lo que es cierto es que dentro de la cadena trófica los polinizadores, las abejas, ocupan un papel fundamental. Hay una frase que no se sabe si es o no es cierta, pero que se atribuye a Einstein, en la que ya dijo que si desaparecieran las abejas, los hombres duraríamos 4 días, como aquel que dice. Porque 3, ¿no? Claro, exactamente, porque todo está basado, digamos, esa cadena trófica, todo está basado en la polinización. Gracias a la polinización de abejas, abejorros, abejones, avispas y demás, pues es posible desarrollar todo el sistema alimenticio y trófico en el que está basado en la existencia humana, ¿no? La alimentación humana. ¿Y cuáles son los problemas? Bueno, los expertos solo han llegado a un acuerdo definitivo entre ellos, que no hay una sola causa la desaparición de casi la mitad de la población de abejas en muchas ocasiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que las abejas que nosotros conocemos como las de la miel son unas abejas que vienen en colmena, pero los grandes polinizadores son otro 95% de insectos polinizadores que viven de forma salvaje y de forma individual, son solitarios, como he dicho ya hecho antes, los abejorros, las abejones y las avispas. Estos son los grandes responsables de la polinización, porque las abejas, aunque también están tienen este problema de desaparición, de extinción, pero bueno, están más cuidadas por el hombre porque dan ese producto tan rico que es y tan nutritivo que es la miel. Pero el resto, por ejemplo, en España hay en la península ibérica unas 1000 especies de polinizadores salvajes que son diferentes a las abejas que conocemos de colmena, ¿no? Es decir, hay como el doble de especies de estos polinizadores que de pájaros en España. Bueno, pues están desapareciendo a marchas forzadas en los últimos años. La cuestión es que es una cuestión multifactorial, no hay una sola causa. Entre las causas que saben los entendidos está la contaminación, los cultivos transgénicos, evidentemente también los pesticidas, que son los más importantes que afectan a la desaparición, y evidentemente ese cambio climático que hace que las abejas cada vez busquen lugares más fríos, y si no existen, pues desaparecen, mueren, no tienen entre las Oye, ¿te parece bien que lo contemos la semana que viene? Las pues claves sí, exactas, porque es un tema muy importante, sí, que nos afecta a todos y que tiene un desarrollo más largo. Muchas gracias, Javier. Mañana volvemos a la 1:30, las 12:30 en Canarias. Gracias.